Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Cuatro décimas, dijo Pepe. Yo escuché cuatro, digo, sí, hace. O sea, sensación térmica, un frío de. Bueno, se, de nos, eso, se, ¿no?, nos complicó la primavera. Claro, y dice, yo cuando dice cuatro, digo, cuatro grados, sí, está fresco, qué sé yo, no está pachomba. Pero claro, cuatro décimas, o sea, cuatro grados. No, cuatro grados no. No, claro, no llega a un grado. Casi cero grados, exacto, o sea, cerca ahí del cero grado, y la sensación térmica, que la sensación térmica nunca te ayuda, no es que dice, bueno, son cero grados, pero en realidad son dos, no hace tanto frío. No, si es cero grados siempre te ponen menos uno, si es cuando hace calor, que es 28 grados, que yo te dice, no, pero la térmica es 32, o sea que tenés más calor todavía. Es destituyente la sensación térmica, podrían pensar muchos, ¿no? Bueno, Rodríguez, buenos días. Buenos días, sí, no, yo nos saludo porque ya nos saludamos, vinimos desde La Plata. Es verdad, sí, hace ya 2 horas que lo estoy teniendo. Hace 2 horas que venimos conversando ahí, combatiendo el frío y dándole ahora sí un nuevo comienzo, a un nuevo programa de Sobre la Hora. Hoy sin Corina Duarte, anda con algunos traspiés familiares, así que si es que nos está escuchando, le mandamos un abrazo enorme y de acá vamos a intentar cubrirla lo mejor que podamos, junto a Ramiro Lorenzo y Natalia Palmeiro en lo que es la producción de este programa. Estaremos, como todos los sábados, hasta eso de las 11 de la mañana, haciendo un nuevo programa de Sobre la Hora. Tampoco está, obviamente, lo habrán escuchado, tampoco está Carlos Del Frade, pero por ahí ahora en un cachito sí estamos hablando con él desde Rosario, desde algún punto del país que por ahí no tenemos claro. Bueno, Rodríguez, ¿qué vamos a tener hoy? Hoy yo tengo papeles por todos lados, ¿eh? Tenemos papeles por todos lados. Pero sí, usted es el que tiene la información concreta, como siempre. Sí, ahí está. ¿Qué vamos a hacer el programa? Contémosle a la gente. Bien, bueno, fue en esta semana se celebró, se conmemoró, estuvo lo que se llama el día, digamos, por el aborto legal, seguro y gratuito. Así que, bueno, sobre esto va a estar versando nuestro clásico ping-pong de las 8:30 de la mañana, donde vamos a estar escuchando a Jorge Chakovsky. Él es el presidente de FESPROSA, una persona que tenemos siempre de consulta para todo lo que son temas salud, cuestiones de salud vinculadas a los trabajadores. En este caso nos va a estar hablando un poco de, va a estar participando de este ping-pong sobre el aborto. Guillermo Mariani, él fue párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Valle en el barrio de Cerro de las Rosas. Estamos hablando de la provincia de Córdoba. Mabel Bellucci, autora del libro Historia de una desobediencia, aborto y feminismo. También vamos a estar conversando con, vamos a estar escuchando el testimonio de Luli Sánchez, integrante del grupo de Línea Aborto. Pero ahora sí me dicen que está Carlos Del Frade. ¿Dónde estás, Carlos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Bien, todo bien. Nosotros estamos en estos momentos en la querida ciudad capital del segundo estado de la Argentina, como es Santa Fe, a punto de comenzar un plenario provincial del Frente Social y Popular, que es la fuerza que nos llevó a la legislatura provincial a partir de diciembre. Y en medio de esta situación, con algunos temas que desde la provincia de Santa Fe alumbran situaciones nacionales muy importantes, porque en los últimos días se descubrió un cargamento de arroz impregnado con 40 kilos de cocaína en un depósito fiscal aquí en la provincia, en este caso en la ciudad de Rosario. Y allí... Complicado comer sushi ahí, ¿no? ¿Por qué decir sushi? No, digo, por el arroz, que no te venga este arroz. Sí, lo que pasa es que yo jamás comí sushi, por eso no te entendí, Manu. Pero lo cierto es que la cuestión que se ha generado es que detrás de todo esto, y esto es lo interesante, aparece un cartel colombiano muy relacionado con lo que escribió nuestro querido amigo Mauro Federico sobre mi sangre, porque el cartel que trabaja acá en la provincia de Santa Fe desde hace años es el cartel Durabará. Este cartel que viene de Colombia estaba manejado justamente por Henry Londoño, mi sangre, y esto viene trabajando en la provincia de Santa Fe desde hace tiempo. Y un médico oncólogo de Rosario está en estos momentos detenido porque es el hombre que tenía 5 kilos de cocaína en su casa. Él lo argumentó diciendo que se trataba de material que usaba para los tratamientos oncológicos, pero lo cierto es que este cartel colombiano, funcionando desde Santa Fe, con asiento en Rosario, Buenos Aires y otras provincias, está marcando por primera vez, legalmente, con una investigación que se está haciendo desde allí, desde Buenos Aires, con el juez de Comodoro Py, Sergio Torres, está marcando la presencia de carteles colombianos de forma concreta en la República Argentina. Con una cuestión agregada que es fundamental. Mauro nos contaba en su libro Mi Sangre que este hombre llega a la Argentina por aquel acuerdo en el que participó Néstor Kirchner de relaciones pacíficas, ¿acuerdan?, entre Colombia y Venezuela. Sí, claro. Y esto me parece que es muy importante porque detrás de esto se agrega que este cartel, el cartel de Urabará, es un cartel de paramilitares que se dedican al negocio del narcotráfico. Así que esta noticia que alumbró el Rosario, en donde se iba a exportar con cargamentos de arroz hacia repúblicas africanas dentro de un contexto de misiones de Naciones Unidas, mirá qué novela que se está presentando detrás de todo esto, está marcando las connotaciones sombrías de aquellos acuerdos de paz entre Colombia y Venezuela. Así que me parece que esto va a tener connotaciones muy importantes, no solamente nacionales, sino también regionales en América Latina. No, no es un dato menor, Carlos. Y a ver si, me imagino que estarás al tanto, a ver, para que nos informes, porque nosotros desde esta zona metropolitana a veces no entendemos bien, pero el diario Clarín hoy titula en la tapa que cayó Gula, que es el comisario que tenía los contactos con los narcos en Rosario. ¿Tiene algo que ver? Son dos... ¿Cómo? Gustavo Gula Pereira. Exactamente. Así lo... Este hombre... Vos sabés que en su momento se hizo famoso porque, siendo hincha de Central en un clásico entre Central y Ñu, cuando todavía hinchadas visitantes, había disparado a discreción fuego contra la gente de Newell's. Uh-huh. Ah, me acuerdo, sí. Siendo fanático de Central, se terminó ganando una fama tremenda. Y a partir de ese momento el tipo quedó señalado. El problema grande es que este Gula Pereira fue nombrado por el gobierno de la provincia de Santa Fe a través de la doctora Ana Bilione, que es la secretaria de Delitos Complejos de la provincia, como si fuera uno de los integrantes del FBI. Lo premiaron, digamos. Policía totalmente incorruptible. Y ahora queda claro que trabajaba para la principal organización distribuidora de cocaína que tiene la provincia de Santa Fe, que es la Organización de los Monos. Acá detrás de Gula, la que tiene que caer es justamente la secretaria de Delitos Complejos, Ana Bilione, donde se demuestra la complicidad del poder político gobernante en la provincia con el narcotráfico. Todos estos minutos que nos estás contando, todos estos detalles, digamos, está claro, digamos, que estamos lejísimos de que poder enderezar todo este entramado político, policial y judicial que hay en la Argentina, ¿no es cierto? yo lo que creo que hay que empezar a darnos cuenta es que el narcotráfico es una caja que usa el poder político a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Si no nos damos cuenta de eso, va a ser difícil encontrarle la solución. Sí, también pensándolo en función de... A ver, ¿hay una voluntad real y se le fue de las manos o ni siquiera está esa voluntad real? Hay una voluntad real en determinados nichos de gobiernos y hay una voluntad de complicidad por el dinero que se recauda en otros nichos de gobierno. Por ahora ganan los segundos, Manu. Claro, porque uno, a ver, uno piensa que pueden haber dicho, bueno, total, esto existe, hagamos caja con eso, y que en un momento se les va de las manos, y a ver, esa plata que entra por un lado, que sirve para financiar campañas, financiar, digamos, todas esas cuestiones, que les van a dar votos, les resta votos por el otro, y pienso puntualmente en el caso allá de Rosario, donde, por lo menos leído desde acá, pareciera que se está ante una situación totalmente ida de madre, totalmente descontrolada, con la policía siendo más parte del problema que de la solución. Sí, sí, sin duda, sin dudas, sin duda que es así, pero hay sobre él un dato más para hacerlo aún más complejo. ¿Cuál es? Nosotros el miércoles tuvimos, el jueves, tuve la posibilidad de tener una reunión de casi 3 horas y media con gente del gobierno provincial que me mostró que está trabajando muy bien. ¿Del gobierno del socialismo, no? Sí, sí, con el gobierno del socialismo. Que está trabajando muy bien, pero, y acá está el detalle, todo lo que producen, que serviría para reducir el número de delitos, cada 2x3 en Rosario y especialmente en las últimas semanas, se han producido en los barrios movilizaciones espontáneas de la gente pidiendo seguridad en un clima que se ha enrarecido y se ha puesto cada vez más denso. Incluso hay miedo de una gran pueblada, hoy se está hablando de un paro general convocado por la CGT Rosario pidiendo seguridad. Un hecho inédito sería en el país esto que se está por producir en Rosario, así que imagínate la densidad política y el poco margen político que tiene hoy el gobierno de la provincia, y ni hablar el gobierno municipal de Rosario. En medio de ese contexto, en la reunión que en la cual te estoy contando, en donde nos dieron información muy fina, muy precisa, vos te das cuenta que hay información que sirve para reducir el número de delitos. Eso lo trabaja una determinada secretaría. El problema es que esa información que trabaja una determinada secretaría después no es usada por el propio gobierno. Claro. Y esto es lo que yo te digo, de lo que significa la voluntad de mucha gente que realmente quiere hacer las cosas bien, pero se encuentra con que después no aplican lo que ellos lograron como conocimiento. Y esto es impactante. Funcionarios del propio gobierno que tratan de trabajar bien son traicionados por otros que no deciden en consecuencia o no usan esa información que producen. Y esto es muy llamativo, me llamó mucho la atención, no dejo de decirlo, porque esto marca la contradicción esta que vos marcás. ¿Qué es lo que pasa? ¿Falta decisión política? ¿Falta información? No. Es como si el gobierno fuera una sociedad anónima en donde hay intereses de algunos grupos que pesan más que otros. Claro. Y lo peor de todo es que ya se votó en Santa Fe, ya se sabe quién va a ser el gobernador, los intendentes, claro. Cómo cambia la legislatura, y pareciera que quedaría todo en las mismas manos. Claro, porque además va a ser así. Exactamente. Porque después vos tenés 24.000 policías en la provincia de Santa Fe que van a seguir estando. Con una manera de trabajar y con una conducción, con una estratificación que ni la propia policía está de acuerdo. Esto, así que la cuestión es muy problemática. Si esto pasa en Santa Fe, imagínate en otras provincias de menor rango económico, fundamentalmente. Sí, claro. Es realmente complicado. Sí, sí. Pensaba también, se está llevando a cabo lo que es el juicio contra quien fuera jefe de la policía de la provincia de Santa Fe. Toñoli, que bueno, acá has contado por demás, hemos hablado hace muy poquito nomás con Norma Castaño, que fue una de las primeras personas que se animó a denunciarlo. Pero ¿qué pasa con, o sea, cae la cabeza, cae Toñoli, qué pasa con la estructura? ¿Hay alguien que tomó ese lugar? ¿Hay algún tipo como de, uno puede pensar que puede suceder algún tipo de guerra interna en esa fuerza por el control de ese mercado tan importante? No, Manuel, nada de eso. Se saca a la pieza más visible vinculado a, en este caso, a dos grupos narcos, uno acá en la ciudad de Santa Fe y otro en el sur de la provincia, pero todo eso se hace con silenciador. No hay mayores repercusiones. La gran cuestión es que el propio Toño le dice, y lo dijo en el juicio, yo respondo al poder político. Yo respondo al entonces secretario de Seguridad, que era Carlos Iparraguirre, un hombre que viene del radicalismo, y eso todavía no ha tenido repercusión política, porque como siempre decimos nosotros en la provincia, la corrupción policial no es hija del Espíritu Santo. A Tognoli no lo puso el Espíritu Santo, lo puso el gobernador Bonfatti. Había sido Bonfatti además ministro de gobierno en la administración Wiener, así que estas cuestiones más o menos la conocía. Pero ¿por qué no hay repercusión política? Entre otras cosas porque los grandes medios de comunicación, especialmente los canales de televisión abiertos de Santa Fe y Rosario, están regados generosa y copiosamente por la pauta publicitaria oficial. Y eso funciona como un dique, como una censura muy concreta y no se discute. Bien. Bueno, Carlos, muy muy interesante y muy deprimente todo, siempre lo que contás, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno tener este tipo de informaciones de alguien además que trabaja mucho allá, y está muy, digamos, empapado de todo lo que es la realidad santafesina. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Nos comunicamos cuando ustedes quieran. Bueno, dale, vamos a estar hablando más tarde y nada, suerte allá en el plenario. Un abrazo muy grande y el sábado que viene, ya si Dios quiere, estaremos allí junto a ustedes disfrutando los últimos capítulos míos en Sobre la Hora en Radio Espléndida. Así que va a ser un privilegio volver a estar con ustedes. Lo mismo nos decimos, vemos, Carlos. Hasta luego. Un abrazo grande. Bien, bueno, ahí teníamos a Carlos Delfrado, aunque sea telefónicamente, pero siempre es bueno poder hablar con él. Y siempre como una puñalada largamos el programa. Nosotros a veces le queremos dar como cierto cariz así, más diplomático al programa, pero evidentemente es lo que nos sale y lo hacemos de esta manera. 40 kilos, no, me quedé con los 40 kilos además impregnados en el arroz, ¿no? Eso que siempre sí, bueno, y después eso como si una vez que llega de un lugar a otro... Digamos, toda la industria que hay alrededor, más allá de... No, pero igual, viendo películas, series, todo ese tipo de cosas que hemos visto de los narcos, ya no hay cosa que no hayan inventado para poder traficar la droga. Así que, digamos, ahora es un detalle más, pero es, digamos, ruedas de auto, digamos, ya no, está todo inventado. Claro, bueno, eso en la serie que pudimos ver acá en Argentina en el 2013, la del Patrón del Mal, sobre la vida de Pablo Escobar Gaviria, que el tipo contaba, bueno, primero llevaban en las ruedas para pasar, un día los descubren, empiezan a idear nuevos modos, hasta que un día dice, bueno, y cuando nos agarren todo, ¿qué hacemos? Y volvemos a las ruedas, porque ya como eso nos los reventaron, no van a volver a buscarnos ahí, y seguimos. Así era esa famosa frase que alguna vez fue citada acá por el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, que decía, citaba a Escobar, y esto salía en la serie, que decía que científicamente, decía Escobar, es imposible que nos venzan, porque nosotros estamos siempre ideando este tipo de cosas. Bueno, ¿con qué seguimos, Rodríguez? Bueno, habíamos hablado del ping-pong antes de hablar con Carlos Delfrade. Otra de las noticias de esta semana fue el inicio de bombardeos de parte de Rusia contra lo que es el Estado Islámico allá en Siria, o en ISIS, Siria. Como lo conocemos, esta organización que nunca sabemos bien, estas organizaciones, de dónde salen, quién las financia, quién las forma, quién las adiestra. Siria pide ayuda para poder combatir a esta organización extremista a Rusia. Esto fue tratado en el Parlamento de Rusia, que aprobó estos bombardeos que se están desarrollando. Y bueno, vamos a hablar con Facundo Guillén. Tiene que ver con los miles y miles de refugiados que se están llegando a Europa, para que se entienda el contexto de una cosa con otra. Contanos con quién sí, vamos a hablar. Facundo Guillén, que es parte de Resumen Latinoamericano, de las personas de consulta que hemos tenido en los últimos tiempos, nos va a hacer un pequeño análisis a ver qué es lo que está pasando allí. Después vamos a charlar con Oscar el Colo de Isaac, el secretario general de ATE y la CTA de la provincia de Buenos Aires, porque tuvo unas reuniones más que interesantes el día jueves y el día viernes con funcionarios de primera línea del gobierno de la provincia de Buenos Aires, concretamente con Alberto Pérez y sus ministros, en las cuales ha cosechado algunos logros importantes que se han difundido, y obviamente queremos que nos cuente bien acá a ver hasta dónde se ha cosechado, hasta dónde se puede pelear. Recordemos que el 10 de diciembre el sciolismo se va de la provincia de Buenos Aires y hay como una cuestión de relación de fuerzas en la cual uno se le va a exigir antes de irte, dame todo esto, antes que me voy te puedo llegar a dar esto. Así que veremos, porque en el medio justamente nada más ni nada menos están los trabajadores, así que veremos cuáles son los logros, que algunos son importantes, otros se pediría más, pero bueno, falta un mes y medio todavía de negociación antes que se vaya esta dirigencia. Sí, falta también menos de un mes para las elecciones, que esa también es otra cuestión, ¿no? Hay un cambio de gobierno, ¿cómo se va a encarar? ¿Qué perspectivas se tienen? Si fuera Aníbal Fernández, si fuera María Eugenia Vidal, que también puede ser otro de los tópicos a hablar con Deizazi. Por último, la buena noticia de la semana, que fue finalmente se reglamentó lo que es la ley de parto respetado. Nosotros es un tema que venimos tratando acá, que hemos hablado en distintas ocasiones, y vamos a conversar en esta ocasión con Julieta Saulo. Ella es fundadora de la organización Las Casildas, que es una de las organizaciones que estuvo detrás de lo que es el impulso por esta ley. Así que bueno, vamos a ver qué perspectivas y qué posibilidades abre esta reglamentación y la puesta en marcha de esta ley. Bueno, estas son entonces algunas de las cosas que tendremos desde ahora y hasta las 11 de la mañana. Como siempre, les recordamos que pueden llamarnos al 011-4010-7157, 011-4010-7158. Esos son nuestros teléfonos. Hoy no tenemos una consigna. Vamos a ver ahora si durante el tanguito de las 8:30 de la mañana, que tenemos siempre antes del informativo de esa hora, se nos ocurre algo y por ahí los convocamos. Si no, nada, tienen las líneas abiertas, obviamente. Ya ahí les dimos un poco lo que es el índice, el sumario de este programa del día de hoy, de Sobre la Hora. Pueden opinar sobre cualquiera de estos temas, pueden opinar sobre lo que se les ocurra, obviamente. Siempre acá hay mucha libertad para los oyentes. Y ahora sí, vamos con el tanguito de las 8:25 de la mañana. Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal, donde la noche tibia y serena su antiguo aroma huele al balbón, y bajo un cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el parral. En sus ochavas compadres y de mozo tiré la daga por un loco amor. Quemé en los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. Nada es más lindo ni más compadre que mi surdio murmurador, con los chimentos de las comadres y los piropos del picaflor, vieja barriada que fue estandarte de mis arrojos de juventud. Yo soy de un barrio que vive aparte en este siglo de Neolú. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mates bajo la sombra que da el parral, en sus ochavas con padre de mozo tiré la daga por un loco amor. Quemé en los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de una raba. Ahí escuchábamos a el... Ay, del grupo no tengo la banda. Ramiro Lorenzo está acá. Ariel Ardit, cierto, Ariel Ardit, haciendo un clásico del tango Tres Esquinas, un tango de Ángel D'Agostino y Alfredo Atadía, con letra del gran Enrique Cadícamo, un tango del año 1941 que está incluido en el disco de Ariel Ardit A los Cantores, con piano, arreglos y dirección musical de Andrés Lineski. Ariel Ardit es parte de una nueva generación de músicos de tango que vienen a darle desde hace ya algo más de una década, darle nuevos aires a este género que durante algún tiempo había estado como parecía estancado, sin nuevos repertorios, con por ahí esa imagen que uno tiene muy de con Naftalina, de aquellos grandes valores del tango de los miércoles a la noche, creo que era allá en Canal 9 en los años 80, donde eran más o menos la misma gente que venía de ya bastantes años atrás, sin desmerecerlos, obviamente, son por algo eran grandes valores, pero donde no se veía una generación de recambio. Esto hace ya unos cuantos años que no es así. Quizá lo que sí falta es más difusión de estos nuevos repertorios, de estos nuevos intérpretes. Así que bueno, nuestro granito de arena aportamos aquí desde Sobre la Hora. Radio Splendid informa. De la mañana, 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 5 grados 8 décimos. Miles de fieles ya peregrinan hacia Luján. Oficialmente, la caminata arrancará a las 12 desde las puertas de la parroquia de San Cayetano en el barrio de Liniers. Será la peregrinación número 41 y contará con el lema Gracias Madre por estar siempre y ayúdanos a cuidar a nuestra patria. El domingo a las 7 se realizará la misa central en el santuario de la Virgen de Luján. Investigarán a Edenor por el apagón de ayer, luego del corte que este viernes afectó a unas 250.000 personas. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad anunció que realizará una investigación para establecer qué causó la interrupción del servicio. El apagón comenzó poco después de las 18 y afectó a los barrios de Palermo, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza,

Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571. Luisa Mora. Marta Martínez. Diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 187. Autodeterminación y libertad. Espacio cedido al Frente para la Victoria para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las necesidades cambian a partir de la necesidad conseguida. Por eso siempre falta. Argentina necesitaba que alguien se pusiera a trabajar en los que ya trabajaron, para que a nadie le falte su jubilación. Y ahora vamos por la ampliación de más derechos. Argentina necesita que sigamos construyendo de abajo para arriba, para levantar todo y no de arriba para abajo y aplastar todo. Ese es el verdadero desarrollo. En vos está la B de la victoria que viene ahora, que es la de todos. Lista 502, Frente para la Victoria. Diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Axel Kicillof, Nilda Garré, Andrés Cuervo Larroque. Espacio cedido Unidos por una Nueva Alternativa Distrito Nacional. Sergio Massa, presidente. Gustavo Sáenz, vicepresidente. Unidos por una Nueva Alternativa, lista 138. Desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, en 990 kHz. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Estábamos de novios y yo quedé embarazada. Que te venga de la nada. No de la nada, pero bueno, de tener relaciones sexuales, pero de no tener algo planificado. Ah, bueno, te dio positivo. Y bueno, y él me dijo, ¿qué quieres hacer? Y me dijo, si quieres abortarlo, abortalo. Y si no, lo tenés, si no, lo tenés. Se celebró martes 28 de septiembre, lo que es el Día de Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito, que es una iniciativa que fue generada justamente acá en Argentina cuando se desarrolló el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Esto fue en el año 1990, hace 25 años que está cumpliendo ya un cuarto de siglo este día. Así que bueno, decidimos tomarlo como motivo para hablar una vez más. Es un tema que es bastante recurrente acá en nuestro ping-pong. Y bueno, decidimos volver una vez más sobre ello para es un tema del que siempre es interesante ir seguir hablando. Vamos a empezar escuchando a Jorge Jakovsky, también una voz amiga del programa y de estos pimpones, presidente de FESPROSA. Que nos va, lo consultábamos a él sobre cuáles son las consecuencias sanitarias de que el aborto se practique en situaciones de ilegalidad y clandestinidad. Esto nos decía. Bueno, en la Argentina nosotros siempre decimos que el aborto es legal. El problema es que es caro. Es decir, lo primero que ocurre es que el que puede pagar hoy 5.000, 6.000, 8.000 pesos un aborto en una clínica privada lo hace sin ningún riesgo para su salud. El problema del aborto clandestino afecta a los sectores más pobres y desposeídos de la población y es una de las causas de morbilidad en la mujer en edad fértil y de mortalidad materna, alcanzando más del 30% de las causas de mortalidad materna que no podemos hoy resolver. Así que en este momento tiene un gran impacto sanitario y una de las razones por las cuales la Argentina no ha cumplido la meta del milenio respecto a la disminución de la mortalidad materna es justamente la ilegalización y la penalización del aborto que persiste por decisión del gobierno. Jorge Jakovsky, entonces, inaugurando este ping-pong del día de hoy. El próximo testimonio corresponde a Dora Martínez. Ella es integrante de la Mesa Nacional de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma y es integrante de la Campaña Nacional por un Aborto Legal, Seguro y Gratuita. Y bueno, a ver, ¿a quién le conviene que el aborto esté, digamos, no sea legal y se realice en situaciones de prohibición y clandestinidad? Siendo esta práctica legal en el hospital, se terminaría con el negocio, digamos, del sector privado, de la corporación privada,

por diferentes motivos. Una de las cuestiones es la fuerte presión de una institución ancestral como es la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que, digamos, desde su inclusión en el Estado argentino, presiona cotidianamente para que, digamos, esto no se debata. Por otro lado, hay una decisión de este gobierno actual, como de gobiernos anteriores, pero de este ha tenido como un énfasis más fuerte por parte del discurso presidencial, que dice que no está de acuerdo con avalar que se legitime, se legisle y se practique legalmente en el hospital público esta intervención que interrumpiría una gestación por voluntad de la persona mujer gestante. Ahí era entonces Dora Martínez, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y Seguro. Vamos a escuchar el último testimonio, corresponde a Luli Sánchez. Ella es integrante de la organización Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto. Y ellos han implementado lo que es la línea aborto, se llama Más Información, Menos Riesgos, que esto, bueno, asesoran a chicas en esa situación. El teléfono es 011-15-666-47070. El año pasado, el 4 de noviembre, para ser más precisos, la Comisión de Legislación Penal del Congreso de la Nación empezó a discutir una posible legislación para lo que sería el tratamiento en el Congreso de una ley que permita el aborto de manera gratuita y segura. Y bueno, eso llevó un montón de discusiones, incluso hacia el interior de los propios bloques. Luli Sánchez es abogada, además, y nos va a contar un poco en aquel entonces cómo impactó este tema en los distintos bloques parlamentarios. Me parece muy interesante en ese sentido que ahora se esté planteando dar la discusión justamente del aborto de una manera diferente. En general, en el Congreso, este tipo de temas que se toman como relacionados desde cierta mirada liberal con las libertades individuales, digamos, se asocian a que las legisladoras y los legisladores, los partidos políticos dan, se llama así como coloquialmente, libertad de conciencia para votar. Esto quiere decir que justamente no están trabajando, no tiene que haber un consenso del bloque, o no están trabajando sobre el consenso del bloque, sino que cada diputado o diputado puede votar según su conciencia le dicte, ¿no? O sea, como que no hay una bajada de línea, ni tiene que haber un consenso previo en el bloque, porque estamos hablando de esto. Nos parece muy interesante que esto se esté cambiando y que se requiera que se milite y se trabaje hacia dentro de los bloques. Se nota la construcción democrática y, de nuevo, la calidad democrática cuando son acuerdos transversales. Estos acuerdos transversales no son sólidos si no se construyen hacia dentro de los bloques. Que los distintos partidos, en definitiva, también, o no sé si todos lo plantean, pero quienes lo plantean estén haciendo este planteo de construir, de sacar una ley justamente que tiene tanto consenso social con el consenso de los bloques, es algo que nosotras desde Lesbianas y Feministas saludamos, apoyamos, creemos que favorece la transversalidad y que no va en contra para nada. Es cierto que, bueno, lleva un poco más de tiempo probablemente, pero le da una legitimidad a las leyes que salen, que es la fuerza democrática que se requiere para sostener estas leyes y estas conquistas que cuesta tanto cristalizar en la ley. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía

La cuestión es que tuvieron que evacuar el edificio y hubo una cuestión de seguridad de por medio, como que tuvieron que evacuar el edificio, los chicos quedaron afuera en la vereda. La cuestión que esto, Macri, el intendente, pero es en serio esta noticia, no es que el intendente decidió, post enterarse de lo que había pasado, multar a la escuela como responsable. Obviamente que varios docentes, también varios de ellos están nucleados en SUTEBA, repudiaron la decisión, se realizó un abrazo simbólico, entre otros, pero lo importante es lo que te quiero contar, es la información que dieron desde el municipio, insisto, Jorge Macri, en San Isidro. La escuela informó que le llegó una notificación de pago a través de una nota donde se tilda de negligente al personal educativo porque el niño, que luego se supo había realizado la amenaza de bomba falsa, debía estar bajo su control. Entonces, eso es lo que impuso el municipio contra la escuela. Pero en una segunda carta, o sea que después del abrazo simbólico que te acabo de decir, sí, de las quejas de los docentes, varios de ellos, insisto, de SUTEBA, el municipio envió una segunda carta en la cual dice que habían sido muy mal interpretados y que esa multa quedaba en desuso. Que no se... ¿Pero cuál fue la mala interpretación? No se sabe, ese es el tema, fue la confusión. Repasemos. Ahora que ya lo tiré todo, vamos a repasar. Examen de geometría. Nadie quería saber nada. Jaimito no estudió. Yo llamo por teléfono, celular, de bomba. Chau, ya fue. Te vamos a prender fuego, te vamos a explotar la escuela, todos somos de ICI, lo que sea. Salen a la vereda. Evacuación. Salen todos, sí, a la vereda y se arma todo un clima en el cual, bueno, uno no sabe, pero puede interpretarse, algunos de manera en broma, otros no tanto, diciendo que garrón toda esta situación. Todo eso... Macri, como tiene como un control bastante absoluto de todo lo que está sucediendo, al otro día le dijo que estaba peligrando la seguridad de los chicos. Al tenerlos en la calle, sí, estaba peligrando la seguridad de los chicos. Él se ampara en la protección. Y pero si hay una bomba y los dejan adentro, también peligra. La cuestión es que le endilgó a las autoridades educativas de la escuela que por eso tenía que abonar 30.000 pesos como para que, o el escarmiento, para que esto no vuelva a suceder. O sea, esto, la multa, esa era una de las primeras, leí la noticia en la semana, que primero había entendido que era una escuela privada, que fue por esto, por todo esto que también nos contás. ¿Esa multa quién la tiene que pagar? ¿La Dirección General de Escuela de la provincia? Y debería. ¿Los docentes? No, debería ser obviamente Dirección de Escuela de la provincia de Buenos Aires al municipio, porque el municipio... hay otro detalle que me estaba olvidando. En la evacuación llegan, como vendrían a ser, el control urbano del municipio. Sí. Y hubo como un mero, pero pequeño, despliegue. Entonces, como que causó trastornos al municipio por una pelotez. Entonces, la próxima vez no lo hagan más porque lo vamos a multar. Entonces, la próxima vez que Jaimito no estudió y llama para decir que hay bomba, ¿qué debería hacer la escuela? No se sabe. Y lo peor de todo es que después se desdice. Claro, sí, que fue una mala interpretación. La palabra fue, el municipio bien, dice bien, que fue mal interpretado. Obviamente dijeron, bueno, está bien, lo de la plata no está, pero la próxima vez que no suceda, porque están bajo la custodia de ustedes. Bien, esta era entonces una de las perlitas que ocurrieron esta semana. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos con más Sobre la Hora. Yeah. escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Bueno, como les habíamos anunciado tempranito, desde las 8 de la mañana, vamos a hablar de estas reuniones que se realizaron el día jueves y viernes, de manera ya más que formal, porque se empezaron a cerrar algunos reclamos que se hacía desde la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar con Oscar El Colo de Isasi, secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires y de la CTA Provincia de Buenos Aires, que estuvo reunido con la primera línea del gobierno provincial del sciolismo en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el Banco Provincia. Buenos días, Colo, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿cómo te va vos, José? Bien, muy bien. Bueno, ¿tenemos buenas noticias? ¿Se pueden interpretar como buenas noticias? Sí. Compromisos importantes por parte del máximo nivel de gobierno en algunos temas que a nosotros nos preocupan. Pues esos compromisos deberán instrumentarse. Si bien hay algunas concreciones, es el pase a planta permanente de 1.435 trabajadores, de becas de preingreso del sistema de salud, la mayoría vigiladores y de limpieza, son hechos concretos que se terminan de formalizar el lunes, no hay margen para especulación. También los 200 trabajadores de obras públicas y otro tanto de la Administración Central son hechos concretos por los cuales nosotros venimos bregando, es decir, por el pase a planta permanente de la mayoría de los trabajadores que no tienen estabilidad antes de finalizar la gestión. Paros y movilizaciones atestiguan esto, de que uno de nuestros principales reclamos es la estabilidad para miles de trabajadores que tienen que vivir la angustia de no saber si siguen trabajando el 31 de diciembre. Uh-huh. Hay otros compromisos que entendemos que tienen fecha y que entendemos son importantes, teniendo en cuenta que quien los hace es el jefe de gabinete, el negociador directo o el representante directo del gobernador, el vicegobernador Mariotto, que también estuvo presente, y varios ministros que estuvieron presentes en ambas reuniones, la anterior y esta. Uh-huh. Entre los compromisos aparece que en noviembre se equiparan las asignaciones familiares con el Estado Nacional. Esto implicaría un aumento del 30% de las asignaciones familiares. Esto aclaremos una cosa, esto es siempre la provincia equipara a nivel nacional, pero siempre está atrasada. Siempre está atrasada en el tiempo que la equipara. Por eso nosotros hicimos dos cosas. Planteamos la necesidad de equipararla, esto se demoraba, por lo menos la definición, ¿no? Y pedimos el retroactivo. Este segundo pedido no ha tenido respuesta al día de hoy. Tampoco ha tenido un no, debo ser honesto en ese sentido, pero al día de hoy no ha tenido respuesta. Otro compromiso importante es que la dirección de escuela, a través del secretario administrativo, el licenciado Sendra, en presencia de Alberto Pérez ratificando esto, plantea que el día 23 de octubre, esto es viernes, por medio de un alcance, estarían pagándole, actualizando los salarios de los trabajadores docentes, miles de ellos, y auxiliares, también miles de ellos, que pese a que trabajaron todos los días en las escuelas públicas a lo largo y ancho de la provincia, no han cobrado su sueldo cuando han ido al cajero. Por medio de una extensión estarían pagando el día 23. Y el lunes habría una reunión la ministra de Gobierno, Álvaro Rodríguez, el ministro de Desarrollo y Alberto Pérez, donde formalizaríamos una iniciativa legislativa para que se impulse, tanto en el marco paritario como en la legislatura, la licencia por violencia de género en el Estado provincial. Licencia que ya tienen los trabajadores municipales, porque cuando nosotros logramos la ley paritaria, logramos incluir la licencia por violencia de género e institucionalizar un flagelo que está invisibilizado, pero que es muy cotidiano y que hay que resolver, ¿no? Dice así, ¿qué tal? Manuel Rodríguez lo saluda. Todos estos reclamos son reclamos que vienen de larga data, que llevan, digamos, están constantemente movilizando, haciendo medidas de fuerza, paros. Ahora pareciera que se puede acceder a esto. ¿Por qué le parece que esperaron, a tensar tanto la cuerda por algo que por ahí podrían haber resuelto bastante tiempo antes y podrían haber ahorrado, digamos, todos estos conflictos? Yo prefiero hablar de datos de la realidad más que interpretaciones. Habría que preguntarle a ellos por qué hacen cosas sobre la hora cuando se están por ahí. Sí creo que cuando participa la gente hay mejores condiciones para lograr los objetivos que se plantea las organizaciones populares. Y hay dos hechos que se dan por este tiempo, que condicionan a cualquier gobierno a no poder hacer cualquier cosa, sino tener que hacer cosas más o menos presentables para la sociedad. Uno de ellos que hemos logrado a lo largo de estos 8 años, de estos 4 que me tocó mi gestión y de los 4 anteriores, que estuvo Cachorro Godoy, actual secretario general electo de ATE Nacional, hemos logrado instalar en la agenda pública, que se haga visible y que la sociedad lo tome, reclamos tales como la estabilidad laboral, reclamos como las recategorizaciones, reclamos como la discusión salarial, el aumento de la cantidad de planes sociales y la cantidad de alimentos para los que nada o poco tienen. Este es uno de los hechos. Eso fue fruto de la movilización y la construcción de la relación de fuerza de parte de la CTA Autónoma y todas sus organizaciones. Y el segundo hecho es quizás el que hace que determine de alguna manera que hoy se asuman estos compromisos, que después tienen que concretarse, tiene que ver con otro proceso donde participa la gente, que son las elecciones. En ambos procesos, la Asociación Trabajadores del Estado, como la CTA Autónoma, ha participado. ¿Por qué digo esto? En el primero, porque es obvio, porque somos protagonistas del conflicto laboral en la provincia de Buenos Aires. El segundo, porque fuimos parte de la reconquista de la democracia, porque fuimos parte de la resistencia a la dictadura. Y entonces, que los gobiernos cada 2 o 4 años pasen por las urnas, hace que los condicionen y enprolijen cosas que cuando no hay urnas capaz que no las enprolijen, ¿no? Está clarísimo. Colo, también me mencionaste que estuvo en la reunión de ayer viernes el vicegobernador y el presidente del Senado, Gabriel Mariotto, y también tengo conocimiento que habría una buena voluntad para empezar a impulsar las famosas paritarias para los trabajadores judiciales. Sí, varias cosas se hablaron en el marco de la legislatura que, si me lo permitís, son importantes, son de trascendencia. En primer lugar, donde también estuvo presente nuestro compañero secretario general de APL y diputado Juan Cosino, se planteó la necesidad de darle un reimpulso a las leyes que Víctor de Genaro y Claudio Lozano impulsan en el Congreso Nacional, que tienen que ver con el Fondo para la Industria Naval y con la Ley de Reserva de Carga para potenciar la producción del astillero. Como está claro que eso desde el nivel nacional, hubo un compromiso del gobierno, en el caso de que sea gobierno nacional, de impulsar fuertemente esos dos proyectos de ley para que cada vez se potencie más la industria naval en nuestro país, donde es emblemático el astillero naval Río Santiago. Ahí estuvieron presentes los dirigentes de ATE Ensenada, además de nosotros. Otro tema importante donde Gabriel Mariotto asumió el compromiso junto a Alberto Pérez es que inmediatamente después de la primera sesión, después de la elección, estarían votando, por un lado, la restitución de la deuda del 3% por antigüedad, deuda que es desde el año 96 al año 2005, es cuando Duhalde redujo y congeló el porcentaje de antigüedad. Y también se concretará la semana que viene, fruto de un acuerdo que hicimos en el día de ayer, una nueva reunión con la representación judicial, con el nuevo secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, el compañero Pablo Abramovich, y su comisión directiva, donde le daremos un nuevo impulso a un proyecto de ley que está, que es el proyecto de ley paritaria, así como también para el personal legislativo. Son las únicas dos paritarias que están faltando en la provincia. Uno puede discutir de buena o mala la paritaria que hay en la provincia para los estatales de la administración pública, pero donde no hay paritaria, donde son los únicos dos sectores que no tienen, en la legislativa y el Poder Judicial. Así que es muy importante poder avanzar en ese sentido, además porque así lo valoraron los judiciales y los compañeros que representan al personal legislativo, ¿no? Creo que está siendo bastante cuidadoso con eso de los objetivos que se están cumpliendo, porque me imagino que pretendés, como cualquier dirigente, y por todo lo que crees que corresponde, pero evidentemente este tipo de negociaciones, por lo menos en la última semana, y como contabas de lo que viene, son más que importantes, teniendo en cuenta la impronta que ha tenido ATE o la CTA, concretamente en la provincia de Buenos Aires, y remarquemos el paro que se realizó en la semana con una gran movilización a Casa de Gobierno, justamente previo a todas estas negociaciones. Nosotros somos lo que somos capaces de construir con nuestros compañeros y compañeras, pero siempre es así, no con un gobierno con otro. Hay algún gobierno que es más favorable a la discusión con los trabajadores y hay otro gobierno en los cuales tenemos que iniciar procesos de resistencia. Ahora, sin ningún lugar a duda, uno está sentado la discusión con el máximo nivel del gobierno provincial, porque los trabajadores fueron capaces de asumir una voluntad colectiva y transitar las calles el día 29 por miles, parar con un alto nivel de adhesión, pero en la continuidad de un plan de acción, porque no es una foto. Nosotros venimos desarrollando un plan de acción que logró 37.000 pases a planta permanente en estos 4 años, la ley paritaria para los municipales que corona 18 años de pelea, la deuda, la reparación de la deuda histórica de las recategorizaciones para los trabajadores de la administración pública provincial, la jubilación a los 25 años de servicio y 50 de edad para los trabajadores de la salud. Mi vieja soñaba con eso hace 40 años, hasta que era enfermera del hospital de niños. También para niñez, ese tipo de jubilación. Todo eso, uno puede pensar que es fruto de algún mago o de alguien que tiene habilidades sobrenaturales, pero en realidad eso es la fuerza y la voluntad colectiva de miles de trabajadores que se levantan a la mañana a sostener el Estado, a pesar de a veces de las políticas de Estado, y que construyen el prestigio con sus compañeros. Esos son los delegados, esos que no salen en la televisión, no salen en la radio, que más de una vez le pones el micrófono y te dicen, no, yo no, que hable otro, pero que están a la mañana temprano, y cuando yo digo que hay que parar por los medios, esos delegados dicen, sí, hay que parar, y son ellos los que definen con los trabajadores el paro. Entonces, me parece que esto es una construcción colectiva, una construcción acertada en términos colectivos, que ha permitido que tengamos reivindicaciones históricas, pero que no sirve para decir que somos Batman y Superman, sino que tiene que servir para ir a mostrarle a todas aquellas compañeras y compañeros, nuestros compañeras y compañeros, que todavía no creen que peleando se pueden conseguir cosas, que es posible. Los 37.000 pases de planta permanente no tienen que servir para decir qué bárbaro el Colorado, qué bárbaro el Cachorro, qué bárbaro algún dirigente del territorio. Tienen que servir para decirle a los compañeros tomando mate, a aquellos que te dicen que tenés razón, pero que todavía no se animan, mirá lo que conseguimos con esta fuerza que tenemos. Imaginá lo que podemos llegar a conseguir si vos te sumás y miles más, ¿no? Está claro. Y vos, faltan estos 2 meses de negociaciones y para ver todo lo que... lo que pues se puede seguir sumando, pero después tenés un abanico muy importante para los próximos años. Aníbal Fernández, Felipe Solá o María Eugenia Vidal. Sí. Y Pitrola también tengo, Matías. Sí, bueno, pero no le dan los números a Pitrola para ser gobernador de la provincia. No, digo, puedo decir los candidatos. Bueno, pero los potenciales que puedan sí, ganar la elección. Que se los podría reducir a 2, a Aníbal Fernández y María Eugenia Vidal, ¿no? Sí, bueno, sí, también podría. Digamos, tenés, ¿estás preparado para...? Obviamente que estás preparado, la pregunta es otra, es, digamos, ¿se te abre una provincia de Buenos Aires muy dispar con uno o con otro gobernador? Siempre ha sido la provincia de Buenos Aires una provincia compleja, muy compleja. Está el 43% de la riqueza del país, está la mayor densidad poblacional, el mayor padrón electoral, la mayor pobreza estructural, por lo tanto es una provincia compleja, es una de las provincias que tiene menos estatales por cantidad de habitantes, es una provincia donde se disputa poder, quien logra instalarse en la provincia de Buenos Aires puede llegar a irradiar fuerza para otros sectores, si es consciente y pone toda su fuerza al servicio de una propuesta nacional, ¿no? Si no quiere ser unitario desde la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, no es nuevo esto. Nosotros ya le hemos pedido a los candidatos a gobernador una reunión para plantearle cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestros reclamos, nuestras visiones sobre la provincia, de la CTA autónoma de la provincia, y también para preguntarles cuáles son las ideas que tienen a desarrollar en el marco de la provincia de Buenos Aires. Estamos esperando respuesta por parte de los mismos. Y bueno, también el paro del 29 no fue solo un paro para tratar de lograr que el gobierno provincial de Scioli cancele algunas asignaturas antes de irse. También fue un mensaje para quienes tienen que venir. Nosotros no estamos dispuestos a volver a los 90, no estamos dispuestos a que se profundice una matriz distributiva desigual, sino que sí estamos dispuestos a aportar en todo lo que hace que aportar para una mejor y mayor distribución de riqueza, y estamos dispuestos también a pelear si eso no sucede. El escenario próximo es el presupuesto 2016, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. En la provincia, el presupuesto que prima es reduciendo permanentemente en las áreas sociales, precarizando las relaciones laborales y endeudando a la provincia de manera exponencial. Esa ecuación tiene que cambiarse. Y lo que ya vamos a discutir, por eso nos vamos a reunir el lunes con la ministra Batakia, además de Nora de Lucía, la directora de escuela, empezamos a discutir nuestros criterios sobre el tema presupuestario de cara al 2016. Esa es la primera discusión que encierra, engloba y hace participar al gobernador que viene, cualquiera sea su signo político, y que va a mostrar su matriz de conducción política. Está clarísimo. Bueno, Colo, te agradecemos mucho. Vamos a seguir atentos a ver cómo se terminan todo este tipo de negociaciones. Son miles los trabajadores de la provincia de Buenos Aires que andan necesitando de soluciones, así que la seguiremos más adelante en otra oportunidad. Te agradecemos mucho. Un abrazo grande a todos. Un placer. Chao, chao. Era Oscar Deizassi, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires, que ha renovado su mandato, ¿no? Para el próximo, que coincide más o menos siempre los mandatos con los mandatos del gobernador. Sí, justamente. Sí. Fue reelecto secretario general en la Provincia de Buenos Aires, él en la Provincia de Buenos Aires y Hugo Cachorro Rodríguez a nivel nacional. Bien. Otro bonaerense. Bueno, nos vamos, recordamos de nuevo los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. Ya en momentos nomás vamos a estar leyendo entonces los primeros mensajes. Estamos esperando acá que llegue nuestro compañero Pepe Villanueva para lo que es el informativo de las 9 de la mañana. Y tenemos una campaña solidaria que nos han enviado. Acá estamos buscando un poco la información. Denos un minutito. Mientras buscas esa campaña solidaria, mire Pepe, así que ese minuto ya es medio complicado. Sí, para darte. Repetimos entonces los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. Esto es Juntos por Brisa, que es una chiquita que anda necesitando de la ayuda de todos nosotros. Hay un sitio en Facebook. Es una nena de 13 años que padece de encefalopatía crónica no evolutiva. Esto es lo que comúnmente se llama parálisis cerebral. Y esto, bueno, le imposibilita las cuestiones motrices, de habla, y tiene que estar, digamos, constantemente asistida por otras personas. Esto tiene alguna, no solución, pero sí alguna posibilidad de mejora. Se puede hacer únicamente en China, y para ello se ha abierto una cuenta bancaria, lo que se llama las cuentas solidarias del Banco Nación. Es la del número de cuenta, anoten, 69202226797, repito, 69202226797, el CBU es 01106929-3006920226799. Esto si no, buscan en Facebook Juntos por Brisa, ahí está toda la información. Radio Splendid informa. De la mañana, 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 7 grados 4 décimos. Desde noviembre aumentarán las asignaciones familiares para los estatales bonaerenses. Los empleados de la administración pública bonaerense percibirán las asignaciones familiares con un incremento del 30%, similar al que dispuso el gobierno nacional en julio último. La medida fue acordada ayer en el marco de un encuentro que mantuvieron representantes de la CTA Autónoma y el gobierno provincial en la sede porteña del Banco Provincia. Cambiemos relanza su campaña en Ferro. El acto del Frente Opositor se realizará hoy desde las 15 en el microestadio del Club de Caballito. Estarán presentes, entre otros, Macri, Sanz y Elisa Carrió. El Vaticano expulsará a un sacerdote que declaró ser gay. El prelado polaco Krzysztof Karamsa, oficial en la Congregación para la Doctrina de la Fe, no podrá seguir en ese organismo tras declarar públicamente su homosexualidad, reveló hoy el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi. Quiero que la iglesia y mi comunidad sepan quién soy. Un sacerdote homosexual, feliz y orgulloso de mi identidad. Estoy preparado para pagar las consecuencias, pero es momento de que la iglesia abra los ojos y comprenda que la solución que propone, la abstinencia total de la vida del amor, es inhumana, sostuvo el religioso. Datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 7 grados 4 décimos, la sensación térmica 6 grados 1 décimo, humedad 66%, cielo algo nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Sergio Spolsky y Daniel Scioli saben lo que Tigre necesita. Por eso van a trabajar para que todos los vecinos de Tigre tengan cloacas, agua potable y gas, sin importar el barrio en donde viven. Si logramos hacerlo con los trenes, el nuevo DNI y la asignación universal, lo haremos con Tigre. El 25 de octubre acompañemos a Sergio Spolsky y a Daniel Scioli. Sergio Spolsky, intendente, Partido Justicialista, Frente para la Victoria. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido al Frente para la Victoria para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En vos está la B de la victoria de todos, que es la del desarrollo argentino. Lista 502, Frente para la Victoria. Diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Axel Kicillof, Nilda Garré, Andrés Cuervo Larroque. Espacio cedido a Progresistas, Provincia de Buenos Aires. Si votás por tus ideales, ya ganaste. Stolbizer, el voto ganado. Omar Duclos, Gladys Villalba, Jorge Ceballos, candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Progresistas, lista 132. Espacio cedido Unidos por una Nueva Alternativa, Distrito Nacional. Voy a empezar a resolver los problemas por el principio. Y el principio es la educación. No podemos imaginar la educación del presente sin las nuevas tecnologías, porque los chicos encuentran ahí lo que antes veían en los libros. Estoy pensando más allá. Estoy pensando en la Argentina del futuro. Las propuestas son el cambio. Massa presidente. Sergio Massa, presidente. Gustavo Sáenz, vicepresidente. Unidos por una Nueva Alternativa, lista 138. Espacio cedido a Cambiemos. ¿Escuchaste lo que quiere Macri? Queremos una justicia independiente, ágil, y que no tenga que sufrir los embates del poder reclamando impunidad. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135. Desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid. En 990 kHz. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. 9:36 de la mañana. Gente que ha llamado al 4010-7157 y al 4010-7158. Como Abelardo desde Villa Urquiza, dice que la provincia está al horno, ¿eh? Que tengan que decidir entre un mafioso y un cuatro de copas macrista es desesperanzador, y nosotros en la ciudad ni hablar. Está bien. Opiniones de la gente. Rolando de Temperley cree que Macri es un gran estadista porque todo su patrimonio lo aumentó a través del Estado. Está muy bien. Tenemos humor el sábado de la mañana a pesar del frío. Rolando de Temperley, que no es poeta el hombre. A ver. El hombre, no, hoy no puntualmente, pero escribía los acrósticos. Que te escribía, te decía, por ejemplo, Federico, va a ser un poco largo el poema. Pero te escribía un poema que vos tenías la primera letra de cada verso, lo leías y decía Federico, tipo palabras cruzadas. Mirá qué interesante. Ha hecho para Isabela, para Eva, para el una vez hizo uno del programa, cumplíamos el aniversario del programa, un número redondo, y había hecho el acróstico del programa, así que. Y también dice que lo que lo llevó a esta reflexión es que la hipocresía es el avance de la convivencia civilizada. Susana de Colegiales, no solo los estatales están atrasados, los docentes seguimos también en la cola, y ni hablar de los trabajadores precarizados tanto a nivel estatal como en el privado, que en el nivel de estatal es, alguna vez hablábamos con gente de justamente del Ministerio de Trabajo, decía que es el Estado es el principal precarizador como empleador. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y aparte, si el Estado es el primer precarizador, es el que mantiene más trabajadores en negro, ¿qué le podemos pedir al sector privado, no es cierto? Pablo Escalano, hablábamos del Ministerio de Trabajo, nos decía los inspectores que van a los comercios, a las fábricas, todo a ver el tema, a garantizar, digamos, que se cumplan los derechos laborales, en muchos casos son trabajadores precarizados, ¿no? Bueno, en esas condiciones, ya lo hemos hablado hace un par de programas atrás, cuando entrevistamos a Hugo Cachorro Godoy, hay 600.000 trabajadores en todo el país que no saben qué va a suceder con su trabajo a partir de diciembre, del 31 de diciembre, perdón, con el nuevo gobierno nacional. 600.000 personas en esas condiciones. Dependientes del Estado Nacional. Exactamente. Y bueno, a eso habría que agregarle que era, fue una pregunta... No, del Estado. Del Estado son 70.000. 600.000 en todos los rubros. Bien. Ricardo, desde Montserrat. Dice, me parece que se enojó un poco con Isasi y con vos, me parece. ¿Conmigo? A ver, no, por algún chascarrillo que hicieron allí. Dice, ¿cómo que Pitrola no tiene chances? Si seguimos dando ese mensaje del establishment, nunca vamos a poder hacer crecer a los partidos más chicos y con una visión real de cambio. Sabes que tiene razón. Lo que pasa es que uno, bueno, se maneja también con las encuestas y sabemos que está complicado Pitrola para... Pero bueno, es verdad, tiene razón. Bien. Elías de Once dice que por una enfermedad estoy en cama hace 3 meses, pero aún lo sigo escuchando. Muchas felicidades para todos. Elías, un clásico oyente y un gran luchador por los derechos de los jubilados. Tito de Quilmes, que además se presenta como ex candidato del FAP, dice que es lamentable que quieran comparar a Clarín con 678, es abominable. Así le hacen el juego a la derecha. Bueno, llamados de los oyentes, ustedes pueden dispares, estar... aparte eso es lo bueno que tienen otros oyentes. Totalmente dispares, está el que defiende a uno, a otro, a Pitrola, el que se queja porque comparamos a Clarín con 678. Igual esa es una queja recurrente que tiene. No sé si será siempre el mismo oyente que llama, pero hay como una, digamos. La semana pasada hubo uno. Porque también. Nosotros lo explicamos que es como un chiste que estamos haciendo para entender, digamos, nuestro separador de la radio, para entender que no estamos ni de este lado ni estamos del otro lado. No es que uno lo compara, digamos. No, más bien. A vos no te lo estoy explicando, lo estoy diciendo al oyente. Escuchar. Para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Cazas rusos bombardeaban de nuevo Siria mientras Putin era recibido en París. Francia desconfía del plan de ataque ruso y de sus objetivos, aunque por primera vez sus aviones han atacado Raqqa. Ante los bombardeos contra los grupos rebeldes, la Coalición Nacional Siria, principal alianza política opositora, instó a la ONU a adoptar una resolución clara y pidió a Rusia que se abstenga de llevar a cabo ataques. Pero es fundamental darle duro y atacar a esos. Yo creo que Bashar al-Assad tendrá que apartarse, pero en un primer momento Bashar al-Assad hay que contar con él porque no podemos ser enemigos de todo el mundo. Hasta el momento la gran mayoría de la población civil en Siria, de los ciudadanos, apoyan las incursiones aéreas rusas contra posesiones de los terroristas del Estado Islámico en su país. No era en el mes de octubre, fue sobre finales de septiembre, el día miércoles, comenzaron los bombardeos por parte de Rusia contra, en realidad no contra Siria, sino en territorio de Siria, contra lo que es el Estado Islámico o ISIS. Conocemos esta gente que hace estos videos con ejecuciones a distintas personas. Para que nos ayude a entender un poco qué es lo que está ocurriendo allí, hemos convocado a Facundo Guillén. Él es integrante de Resumen Latinoamericano, que ahora además después nos va a pasar un chivito porque están por sacar además la edición, formato dedicado a Medio Oriente. Pero bueno, después nos vas a contar bien eso, Facundo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Bueno, a ver, queríamos que hablar con vos para que nos ayudes a entender un poco qué es lo que ocurre, porque no es el típico bombardeo sobre Medio Oriente que uno por ahí ha visto ya de la OTAN, de Estados Unidos, sino que acá es por pedido de la propia Siria el ataque. Sí, así es. De hecho, la mayoría de la población civil está de acuerdo con los bombardeos que está realizando Rusia en este momento en el territorio sirio, porque los bombardeos son contra las posiciones de lo que sería Al-Qaeda en esa zona, que se llama Al-Nusra, y en contra del Estado Islámico, que son enemigos del pueblo sirio y de todos los pueblos libres del mundo. Antes, antes, ¿qué tal? Buenos días, Federico, te saluda. Antes de toparnos dentro de varios meses con noticias de ataque a civiles, como recién decías vos, ¿es concreto, es logrado el ataque a las células del ISIS? Sí, bueno, mirá, eso es algo muy interesante. Cuando en el Parlamento ruso se estaba votando el envío de aviones para apoyar al gobierno sirio en contra de los terroristas del Estado Islámico y de Al-Qaeda, ya Occidente, con todos los diarios más grandes de Europa y Estados Unidos, estaban saliendo informes y fotos de que Rusia estaba bombardeando poblaciones civiles. O sea, ni siquiera se habían ejecutado los bombardeos y ya había noticias de que se estaba, digamos, lastimando y matando civiles que no eran de Estado Islámico. Eso es completamente falso, digamos, los bombardeos fueron completamente dirigidos a miembros del Estado Islámico. Rusia no tiene ningún tipo de interés en asesinar civiles sirios cuando Siria es un aliado geopolítico de ellos. Queda claro, digamos, porque pareciera siempre que uno tilda a Estados Unidos como del imperialismo que ataca, y Rusia tiene en diferentes grados casi la misma magnitud y podría cometer hasta los mismos errores que suele cometer Estados Unidos. Sí, mira, hoy en día el presidente que gobierna Rusia es Putin, es una persona que no es comunista, de hecho así anticomunista, miembro de la KGB. Sí, sí. Y ha hecho mucha plata con la transición de Rusia al capitalismo en los años 90. Sin embargo, a pesar de eso, en términos geopolíticos, a mi entender, el rol que está jugando hoy en día Rusia, por lo menos por el momento, es bastante progresivo. Es un país que no tiene intereses e intenciones de invadir ni ocupar ningún otro país, como hace sistemáticamente Estados Unidos, sino todo lo contrario. Últimamente ha venido apoyando, por intereses geopolíticos, ¿no?, porque son los buenos de la película, sí, a los países que, digamos, luchan en contra muchas veces del capitalismo y del imperialismo. Por ejemplo, apoyó a Venezuela y con un envío de un buque hace un tiempo. En Ucrania ha apoyado a comunistas que pelean en Donbass, en una región de Ucrania, en contra del fascismo, que realizó un golpe de Estado en contra del presidente ucraniano. Y ahora en Siria está apoyando concretamente a los kurdos que sí son marxistas leninistas, son comunistas, son revolucionarios, los está apoyando, los kurdos que están agradeciendo los bombardeos, y también obviamente al presidente Bashar al-Assad de Siria, e inclusive a los rusos le han vendido un sistema de defensa antiaérea a Irán, porque Irán, bueno, siempre ha estado en la mira de Estados Unidos. Y en ese sentido lo que voy es que me parece que Rusia, hoy en día por lo menos, yo no pongo la mano en el fuego por Rusia, pero hoy en día por lo menos a mi entender ha venido a un rol progresista en lo que es por lo menos geopolítica y militarmente el mundo actualmente. Quizás por eso sea el enojo de las últimas horas, que Obama se ha manifestado como una receta para el desastre los ataques que ha hecho Rusia. ¿Cuál es la interpretación que vos hacés de la postura de Washington con respecto a esto? Y mirá, acá hay un gordito divertido, simpaticón, que primero fue radical y luego peronista, que decía algo así como: me levanto todas las mañanas, leo lo que dice la Nación y hago exactamente lo inverso. Bueno, si querés saber lo que hay que hacer a nivel mundial y estar con los pueblos democráticos, con los procesos nacionalistas, tenés que hacer exactamente lo mismo, pero leyendo los diarios de Estados Unidos y de Europa. Y es muy interesante porque está primero lo que te comentaba antes, de que todos los diarios de Occidente de manera conjunta, es increíble, o sea, en una cuestión de horas salieron a repandir imágenes mostrando cómo supuestamente Rusia bombardeaba poblaciones civiles en Siria, eso como primer dato. Y como segundo dato, John McCain, por ejemplo, un senador muy importante. El que fue candidato a presidente, ¿no? Exactamente. Que, si no me equivoco, cuando gana Obama la primera. Exactamente, y si no me equivoco, ahora de vuelta se está candidateando. La verdad no vengo siguiendo tan de cerca las elecciones en Estados Unidos, pero si no me equivoco está candidateándose. Y una de las críticas que tiene Obama es que está siendo muy blando con Rusia. Y lo que propone, lo que propuso hace literalmente dos días, fue, en medios de comunicación, dijo abiertamente, nosotros lo que tenemos que hacer es darle a la oposición siria, hoy en día la oposición siria son Al-Qaeda y Estado Islámico, tenemos que darle a la oposición siria armamento para que derriben a los aviones rusos, como hicimos con los talibanes en Afganistán. Digamos, parece que McCain no aprendió todavía de los errores de Estados Unidos en el 89 en Afganistán, porque ellos armaron a lo que hoy en día es Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Hay fotos, uno puede buscarlas en Google, de diarios yanquis felicitando al gran Osama Bin Laden en los finales de los años 80 por haber luchado en contra de Rusia. Bueno, él propone hacer exactamente lo mismo. No se dan cuenta que ese tipo de cosas que hacen les terminan perjudicando a ellos mismos. Piensan muy en el corto plazo y no se dan cuenta que Rusia no, lo único interés que tiene es de pacificar la región y hacer que, digamos, que Siria no se transforme en Libia, que Siria no sea un país que sea masacrado, que desaparezca del mapa y pase lo que pasó con Libia, un país que está ahí relativamente cerca y que es un caos social terrible. A mí me sigue haciendo ruido de la interpretación tuya de pacificar la región. No digo que no lo sea, sino porque uno no confía en Rusia, por la misma aclaración que te hice minutos atrás. Digo, pero las intenciones geopolíticas pasan por arriba de la pacificación también. Digamos, iluso no somos, no es nadie acá, ¿no es cierto? Lo entiendo las inquietudes que tenés y yo las tengo también, digamos, no estoy diciendo que son, no es tan lineal el asunto y es posible que haya otros intereses, pero el punto es, Rusia vive, el patio trasero de Rusia es Medio Oriente, como para Estados Unidos el patio trasero es América Latina, y ellos tienen muchos negocios en la zona, increíbles negocios en la zona, que países que eran aliados históricos de ellos, con los cuales podían tratar de venderles comida, petróleo, inclusive armas, y hoy en día estén en una guerra civil con 200.000 muertos, con una migración interna de 6 millones de personas en un país de 16 millones de personas, y no les hace mucha gracia, no los convence demasiado, porque se dan cuenta también, yo no creo que sean buenos, creo que de hecho son capitalistas y están defendiendo intereses muy inmediatos, que es que Estados Unidos les achica un mercado que es Medio Oriente, les genera conflictos en la región que les puede terminar repercutiendo a ellos, como pasó con Ucrania. En Ucrania en 2013 Estados Unidos fomentó un golpe de Estado en una región donde viven un montón de rusos, y Rusia, en contra de su voluntad original, tuvo que terminar apoyando a un partido, digamos, y un grupo de marxista, una guerrilla marxista-leninista que lucha en contra de los fascistas que hicieron un golpe de Estado. A lo que voy es, seguramente, el día de mañana puede ser que Rusia termine pactando, termine arreglando o haciendo otra cosa, pero lo que está pasando hoy en día es que Rusia necesita, al igual que Irán, necesitan que Siria no caiga, y tienen un changüí de 6 meses para hacer eso. Por eso ahora se hacen los ataques. Irán, en los acuerdos de Viena que se hicieron en julio en Europa con las potencias mundiales, acordó dejar de lado la voluntad de desarrollar armas nucleares con un fin bélico, y a cambio de eso Occidente le va a devolver 100.000 millones de dólares de reservas que tiene guardadas en bancos en el exterior. Esa plata, un pedazo de esa plata va a ir a Siria, a defender al gobierno sirio y a la población civil árabe siria y a la huita y kurda. Y en ese sentido, hoy en día están todos los garcas del mundo, Arabia Saudita, Israel, Turquía, Estados Unidos, tratando de hacer que el gobierno de Siria caiga lo antes posible. Rusia lo que está tratando de evitar, Irán, Hezbollah, que es una organización revolucionaria de Líbano, lo que están tratando es de evitar que caiga. Yo no creo que sean buenos. Bueno, si alguno de ellos sí, los kurdos que están peleando ahí, son compañeros que, yo los conocí, de hecho estuve hace relativamente poco en Siria, y ellos mismos dicen lo mismo, dicen Rusia no es nuestro aliado en ninguna manera porque piensa diferente, pero es positivo lo que está haciendo en este lugar, está luchando contra el Estado Islámico que si avanza nos come crudo a todos. Sí. Otro tema, digamos, por el que Siria viene siendo noticia y que es parte de lo mismo, ¿no? Es por el tema de los la gente que se fuga, que está emigrando justamente por la situación de violencia en la que está viviendo, producto de estas facciones religiosas. Esto que, ¿cómo se conjuga esto ahora con esta intervención militar? ¿Qué consecuencias puede tener en ese aspecto? Mira, a ver, no podría adelantarte de qué manera va a intervenir militarmente Rusia, porque hay muy poca información de lo que va a hacer en el futuro. Por ahora fueron bombardeos, se están construyendo algunas bases militares y movieron algo digamos, por tierra, pero no se sabe demasiado qué es lo que van a hacer. Yo honestamente lo que creo es que si los diferentes, digamos, si el gobierno, si los kurdos, si Irán, que tiene un general comandando y dándole consejos a las tropas sirias, si Hezbollah, que ha tenido conflictos enormes con Siria, porque Siria y Líbano han tenido conflictos entre ellos, si todos esos en conjunto lo que hacen es tienen un enemigo en común y lo atacan de frente, que es Estado Islámico, yo honestamente creo que es posible que en algún momento termine la guerra, Siria vaya a una recuperación, se pase a un plano de recuperación del país, y en ese sentido al revés, digamos, se pacifique la zona. Ahora bien, mientras continúe la guerra, que es lo que está tratando de hacer Erdogan, el presidente, perdón, primer ministro de Turquía, y lo que está haciendo, lo que está fomentando Israel y otros países imperialistas, si la guerra continúa, el flujo constante de cientos de miles de migrantes hacia Europa va a continuar. Eso es lo que pasó en Libia. En Libia, uno dejó caer Libia, los países dejaron caer Libia, Rusia, China y otros países dejaron caer Libia, que estuvo en guerra durante varios años. Hoy en día es un caos social y es uno de los lugares desde donde más refugiados salen hacia Europa, ¿no? La mayoría de los refugiados no son sirios. Hoy en día se dice eso, pero la mayoría de los refugiados viene viniendo por Libia, porque cruzan hacia Italia, que es lo que está más cercano. Y eso va a continuar mientras Siria esté en guerra. Lo que tiene que pasar, lamentablemente, es que la guerra termine. Y para que termine, tiene que haber un poderío militar de un sector. Yo, digamos, al sector que apoyo es al sector que, a mi entender, es el más progresivo, que es donde están, por ejemplo, los kurdos, que son una población completamente pacífica que defiende sus intereses. Y a mi entender, Rusia y, digamos, estos otros países que nombré, están buscando terminar la guerra. Quieren terminar la guerra. Los kurdos, porque son revolucionarios, y Rusia porque quiere hacer negocios, ¿no? Eso es lo que veo. Yo creo que va a seguir habiendo migrantes hacia Europa, como los viene habiendo hace años, mientras continúa la guerra. Lo que tiene que hacer es pararse la guerra, y Occidente no la quiere parar, entonces lo que tiene que pasar es que tienen que perder en el plano militar. Bien, te agradecemos mucho. Y tenés un chivito para pasar. Sí, muchísimas gracias. A partir del lunes, ajá, va a empezar a salir Resumen Medio Oriente, que va a ser una publicación destinada exclusivamente a Medio Oriente. La está dirigiendo nuestro compañero y periodista Leandro Lobani, que viene escribiendo arduamente sobre el tema y conoce siempre. ¿Leandro cómo? Leandro Albani. Albani. Que trabaja en Resumen Latinoamericano, uh-huh, y va a estar, conoce muy bien la región y va a estar dirigiendo el periódico. Así que espero, si quieren entrar a la página web, es resumenmedioriente.org y es, digamos, parte del proyecto de Resumen Latinoamericano, que también es resumenlatinoamericano.org. Ajá, ¿y dónde podemos conseguirnos con la publicación? Por internet, pueden entrar por internet. Por ahora estamos viendo si varios de las notas que sacamos, que vamos a sacar por esa web, también van a la prensa de Resumen Latinoamericano, que sale en papel. ¿Puedo ver una cosita sobre lo anterior? Yo no quiero que quede como, no quiero que se interprete como que yo apoyo, por ahí no fui claro, pero no apoyo los bombardeos en ningún, no estoy de acuerdo con la guerra, no comparto la guerra y menos guerras, digamos, donde hay estados involucrados. Pero lo que honestamente creo, y estuve hace poco y vi lo que es esa guerra, y estuve en el norte de Siria hace 3-4 meses, vi lo que es la guerra, y si esa guerra no para, va a seguir habiendo muertos. Y Occidente hoy en día lo que quiere hacer es hacer lo que hizo en Irak, hacer lo que hizo en Afganistán, hacer lo que hizo en Libia, hacer lo que hace en Somalia, hacer lo que hace en Yemen, que son todos países que quedan, parece que están muy lejos, pero son, como que yo te diga, Paraguay, Perú, Ecuador, son países que tenían una estabilidad, tenían, digamos, un modelo económico que yo no comparto, era un capitalismo de Estado, yo soy reivindico socialista. Ahora bien, esos países tenían una vida normal. Tenían una vida normal, la gente tenía una vida normal, como la que tenemos hoy en día. Y los yanquis lo que hicieron es hacer mierda esa región. Entonces, a mi entender, si hay diferentes países en conjunto con partidos revolucionarios, como los kurdos del PKK, que militan y organizan a la gente en el norte de Siria, Irán, Turquía e Irak, si esos en conjunto lo que logran hacer es darle un vuelco militar a Estado Islámico, a mi entender eso es positivo. Después, digamos, sí, posiblemente Rusia tenga otros intereses y se termine enfrentando sectores de esta coalición. Pero creo que es importante que la guerra termine. Es muy triste lo que está pasando. Muere gente común. Les cuento una anécdota. A los chicos, la mamá les dice, si vos no comés la sopa, va a venir el dron a matarte como mató a tu amigo. Como a nosotros te dicen de chicos, si vos no terminás la sopa, va a venir el hombre de la bolsa. Bueno, ellos les dicen, va a venir el dron, porque los pibes saben que es el dron. Lo ven y el dron mata gente. Bien. Facundo, te agradecemos mucho la comunicación. Estaremos chusmeando seguramente y estaremos usando como fuente para información acá en el programa lo que va a ser resumenmedioriente.org. Les deseamos mucha suerte con este nuevo emprendimiento y seguramente estemos hablando pronto. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de comunicar nuestras ideas. Te agradecemos a vos. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nunca creímos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran los días de oro, y el sol brillaba sin crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales, novias en flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida y las mañanas el sol. Crecido y visto el mundo en los diarios. El comunismo resultó complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tenés excusas, los otros tienen que te mantengan para eso estar. Sos el burgués más podrido que existe, y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada, y eso es el peor capitalista. Cuando tenés, te haces el burro, vivís de arriba, que asco. Radio Splendid informa. Diez de la mañana, un minuto en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 7 grados, 4 décimos. Desbaratan una banda de motochorros en La Matanza. Una banda de adolescentes que se dedicaba a cometer asaltos de la modalidad motochorros fue desbaratada luego de varios allanamientos realizados en barrios de ese partido bonaerense. Los operativos se llevaron a cabo en las últimas horas en las localidades de Gregorio de la Ferrar, Altos de la Ferrar y San Alberto. Durante los procedimientos, los investigadores detuvieron a dos adolescentes de 15 años, uno de 16 y el restante de 20. Casación ratificó que el caso Matías Baragañolo no está prescripto.

el candidato del Frente para la Victoria para las elecciones ahora del 25 de octubre. ¿Es la nueva Patricia Bullrich, Mónica López? La verdad es que si va, para hablar de panquecazos y o borocotazo, la Argentina está llena, la política argentina está llena. No, pero voy a ver, el panqueque ni siquiera es más que el panqueque, hay otra figura. El panqueque tiene dos lados, o sea, está en un lado y se da vuelta para el otro. Uh-huh. Estas ya son poli... Sí, van y vienen con bajo el escudo, por lo menos Mónica López, bajo el escudo del peronismo. Digamos, es como que el peronismo habilita cualquier cosa y no debiera ser así. Pero bueno, qué sé yo, la gente sacará sus propias conclusiones. Mónica López, yo tengo siempre la misma imagen y que va cambiando el color de fondo en los carteles. Primero era rojo con de Narváez, que fue donde, por lo menos donde empezó a asomar, digamos, como dirigente con peso propio, más allá de la trayectoria de su marido. Luego se pasó al Frente Renovador y ahora... calentito está todavía el pase a... Previamente, antes de Narváez, era del Partido Justicialista, digamos. Ella es una dirigente muy conocida, es de oriunda de Avellaneda y fue candidata a intendenta de Avellaneda en su momento. Bueno, hace muchos años que es diputada provincial por los diferentes frentes que vos lo estás contando, y ahora mandó este borocotazo sobre la hora. Tan calentito que no llegan a sacarla de la boleta. Exactamente, por eso, más allá de hablar de algunas calificaciones sobre ella, que no es mi intención, sí les quiero contar dos o tres cositas. Este llamado a votar a Daniel Scioli rompe de una manera que, más allá desde lo público, hay algo, un detalle que es que no puede salir de la boleta. No puede salir de la boleta de una. Una es el frente del masismo con De la Sota, ¿no es cierto? Y es porque, de acuerdo al cronograma electoral, el pasado 25 de septiembre venció el plazo de presentación ante la justicia electoral de los modelos de las boletas. Entonces, ya está. No hay tiempo para cambiar. Mónica López, de acá el 25 de octubre, puede hacer, decir lo que quiera, y la gente la va a tener en la boleta del Frente Una. No hay manera de modificarlo. Si dijo que iba a renunciar, renunció, terminó renunciando, pero es concreto. No hay manera. ¿Por qué no hay manera? Porque, de acuerdo a un artículo del Código Electoral sobre los parlamentarios del Mercosur, porque eso no aclaré, digamos, es candidata, era una persona que tuvo intención de ser candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Claro. Después, como sabe que no le daba, intentó ser la candidata vicegobernadora de Felipe Solá. De varios. Terminó arrimándose a Felipe Solá. Tampoco le dio. Es más, la ningunearon dentro del masismo porque eligieron a Daniel Arroyo, otro dirigente más técnico, menos político, más técnico, en el cual le bajaron el precio bastante. ¿Por qué le bajaron el precio? Porque la mandaron como candidata a Parla Sur, algo que ella no quería. De ahí puede entenderse cierto enojo que tiene. Bueno, sí. Ella como candidata como parlamentaria del Mercosur, este artículo del Código Electoral Nacional dice que en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un parlamentario del Mercosur, lo sustituirá el que figure como primero en su siguiente lista. O sea que el que vote al Frente Una, insisto, que es el masismo, para aclararlo, la va a votar a Mónica López indirectamente, no porque el que entraría en lugar de ella es un actual diputado nacional, Alberto Acef, que fue uno de los que le dio un partido para habilitarlo a Sergio Massa, candidato a presidente, pero la va a terminar votando. Una irregularidad que llama mucho la atención en política, porque estar, irse, pegar el salto, volver, hubo siempre y seguirá habiendo, insisto, la gente después tomará sus conclusiones, a quién votará, a quién no votará. Lamentablemente, con las listas sábanas, uno vota quizás a alguien que no tenga ganas de votar, cuando tiene ganas de votar a alguien. Pero acá es la cabeza de... Pero acá aparece esta parte bastante burda, en este caso de Mónica López. Sí, donde, a ver, ha ocurrido en otras situaciones cosas de que se votaba a alguien por un partido y esta persona asumía y al tiempo, o lo que fuera, cambiaba de bando. No, sigue pasando. De hecho, en la provincia de Buenos Aires ha pasado en varias situaciones y siempre la polémica, ¿cuál es? ¿La banca de quién es? ¿Del partido o de la persona? ¿No es cierto? Porque también lo que podría pasar es que Mónica López No, o sea, ella puede no votar, se lo dijo en una entrevista, dijo, voy a votar lista completa de Scioli, pero vos estás en otra, bueno, no me voy a votar, pero otra gente seguramente sí la vote. Es muy probable que entre el Frente Renovador, el cargo de ella. Hay que ver si ella podría agarrar ya y renunció, decir... No hay manera. Al día ayer renunció, entonces... De ingresar entraría el que te mencioné recién, sería Alberto Acef. No hay manera, porque la renuncia ya está, es pública, y después ya sería un bochorno escandaloso, digamos. Sí, bueno. Pero no. El tema son los tiempos que manejó en los momentos, hoy qué día es, 22 días. Dos días. Pero aparte, les quiero traer también otro detalle, solamente que pinte la situación. En el 2014, Mónica López había presentado una denuncia penal. ¿Contra quién? Penal contra el gobernador Daniel Scioli, a la que ella llamó a votar. Pero aparte, no sé si lo recordás esto, fue por la inundación del 2 de abril en La Plata, en la que murieron más de 80 personas o más. Sí, no, nunca lo vamos a saber bien. Pero la denuncia penal fue por incumplimiento de los deberes de funcionario público por el ocultamiento de las cifras de los fallecidos. Sí, recordemos que las cifras fueron aumentando, en un momento se la quiso cerrar, estuvo la interposición del fiscal Julián Axat y el juez Luis Alberto Arias, que abrieron el número y llegó creo que 89, sí, son probados. Son los judicializados. Los judicializados, exacto. Por lo cual son 89. Bueno, ella, en un arrebato desde lo político, como vos decías, estaba el marco judicial, ella... Y fue como amparada, y es más, tuvo hasta cierto agrado en la ciudad de La Plata, porque fue la que estaba sufriendo eso. Hizo una denuncia penal por incumplimiento de los deberes, por haber ocultado las cifras y las barbaridades que dijo atrás. Evidentemente, esto en la política pasa, no sé si se paga, lo veremos. Evidentemente, mucho no se paga, porque casos como estos ya han sucedido en reiteradas oportunidades, y bueno, tenemos uno más ahora para coleccionar en la política argentina. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. En San Miguel de Tucumán se realizó una marcha al cumplirse 3 meses de la muerte de Manuel Gallardo y Ariano Viza. Esto ocurrió en un calabozo de la Brigada de Investigaciones Norte en la ciudad de Yerba Buena, 13 kilómetros al oeste de la ciudad capital. Contrariando la versión policial, según la cual fueron los detenidos quienes iniciaron un incendio, los familiares de las víctimas sostienen que la responsabilidad fue de las fuerzas de seguridad, que además, una vez iniciado el incendio, no abrieron las puertas del calabozo cuando las llamas tomaron la comisaría. Esto decía Paula, cuñada de Ariano Viza, en el marco de la movilización. En realidad, uno de los chicos que ha declara que el incendio no empieza adentro, o sea, no es que lo prenden ellos. El incendio empieza porque los policías de afuera le tiran un pedazo de goma espuma prendido encima de uno de los colchones y ahí se empieza a prender, y que ellos nunca le abren la puerta. Hasta lo que él se acuerda, digamos, que ya después se desmaya, imagínate. La legislatura de la provincia de Buenos Aires realizó una audiencia pública para tratar el tema de las inundaciones en todo el territorio bonaerense. La jornada contó con la presencia de asambleas vecinales, organizaciones ambientalistas, ONG y profesionales. De este encuentro surgió una agenda de reclamos y denuncias respecto de las medidas y las leyes que han sido impulsadas por el gobierno provincial. Esto manifestaba Alejandro Albano, integrante de la Asamblea de Inundados de Tolosa, una de las localidades del Partido de La Plata más golpeada por la inundación de 2013. La realidad es que nosotros con la Asamblea hemos estado en distintos eventos. El domingo hemos estado en una Asamblea de Vecinos de Tigre, y en todos lo que vemos es que no hay un plan de contingencia ni de alerta temprana. O sea, lo que vos estás planteando es una realidad. ¿Qué hacemos cuando vengan las lluvias? Que ya se están diciendo que van a haber. O sea, no es que tampoco no es una noticia que nadie conoce, sino que van a estar y seguir nosotros a 30 meses en el caso específico de La Plata. No tenemos un plan de contingencia, que los vecinos sepan a dónde tienen que hacer, qué tienen que hacer, o sea que ese es un tema. Trabajadores de Coca-Cola FEMSA vienen reclamando por despidos que han dado en la empresa en el último tiempo. Esta semana, el día lunes, realizaron una movilización al Ministerio de Trabajo reclamando por la reincorporación de los compañeros. Cristian es uno de los trabajadores despedidos y cuenta cómo los motivos para los despidos tienen que ver con la persecución por la actividad gremial. Lo hacía en declaraciones a FM La Tribu. Nosotros no tuvimos 15 años, no tuvimos presente el sindicato en planta. No habían elecciones y demás. Y nosotros juntamos firmas entre todos, de compañeros de planta y ahí es donde hicimos y obligamos al sindicato que se haga presente y que nos queríamos afiliar, ¿no? Lógicamente. En Montegrande había gente que era parte de la agrupación Bordeaux y bueno, después, 2 meses después de haber comprado a SICA en la planta, empezaron a despedir más de 40 compañeros. Trabajadores del Banco Central realizaron esta semana un paro por 72 horas. Los reclamos iban desde lo salarial, el impacto del impuesto a las ganancias y la aplicación de la carrera bancaria. Escuchamos a Nicolás Rodríguez, delegado general de la Comisión Gremial Interna. Hoy un trabajador medio del Banco Central está en el 35% de la escala y cualquier aumento que recibe se le saca el 50% entre los aportes de ley más el impuesto a las ganancias, se le saca el 50%. Bien, y después se dan otras situaciones, como lo del decreto del 2013, que es una aberración directamente, que hace que, por ejemplo, hoy gerentes principales que entraron por la ventana paracaidistas estén exentos del impuesto, mientras hay asistentes, que son de la escala inferior, pagando ganancias. O sea, la carrera bancaria está totalmente paralizada, fue diezmada en los 90. Se han recuperado a lo largo de los años y de la lucha algunas cuestiones que tienen que ver con la carrera, pero todavía falta aplicar una carrera con mayor movilidad. Mientras no se le aplica, y estamos dando vueltas hace más de un año con esta administración para discutir el tema de la carrera, los paracaidistas políticos que han entrado en este último tiempo han escalado rápidamente los que entraron por abajo y los que entraron directamente por arriba ya le han pisoteado la carrera a un montón de compañeros. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. escuchar blues, me aburro. Bien, pero entonces no estábamos escuchando blues, para no aburrirte, Federico Chechele. Estábamos escuchando a Masacre, la banda de Wallace, Plan B, Anhelo de Satisfacción. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. Gente que se comunicó al 4010-7157 y al 4010-7158 como Héctor de Don Bosco. La presidenta argentina, que se dice católica y cristiana, ¿por qué no recibe a los aborígenes que están acampando en Avenida de Mayo y 9 de Julio hace muchísimo tiempo? Le tendrían que devolver las tierras de las que no tienen escrituras porque sus dioses no se las dieron. Está bien, se mete ahora también con los dioses de los pueblos originarios. ¿Eh? Esto sí, algo que cada vez que pasamos ahí por 9 de julio vemos el acampe. Ya hace bastante que están allí. Y nosotros también varias veces hemos tratado el tema, así que bienvenido al mensaje de Héctor. Eduardo de Barracas. El oyente que los critica a ustedes lo está haciendo fuera del tarro, dice. Ah, sí, ya, claro, está. Sí. Clarín representa uno de los grupos enemigos del pueblo y 678 a otro de los enemigos del pueblo, pero un poco más disfrazados, así que por favor sigan manteniendo esa idea. De todos modos, y lo decíamos antes, lo decía la otra vez Carlos del Frade también, la idea no es equipararlos, sino decir, bueno, nosotros no somos ninguno, somos otra cosa. Y podría aparecer otro que diga ni Clarín, ni 678, ni Sobre la Hora, ¿no? Básicamente es un poco ponernos en otro lugar, pero no de ninguna manera estamos diciendo Clarín es lo mismo que 678, sino el separador diría Clarín es lo mismo que 678. Igual no. Esta polémica entre los oyentes no está buena, a mí no me gusta. Yo prefiero que llamen y nos digan cosas a nosotros, así, ¿no? Claro. No me gusta que polemicen entre ellos dos. Sí, sí, bueno, igual al decir, también uno al decir esto, abre, cuando uno tira un mensaje, abre la posibilidad que otro diga. Una vez me acuerdo que se había armado una gresca linda entre oyentes que llamaban y yo decía, pero que el otro que no diga no sé qué, que haga no sé qué cosa. Una vez se había puesto picante. Creo que era entre Marcelo de Morón y Beatriz de Recoleta. Se había armado ahí un debate y llamaban y se contestaban. Por último, Joaquín de Flores, muy bueno el análisis sobre el bombardeo de Rusia, al menos para mí muy esclarecedor, se refiere a la entrevista que hacíamos hace un rato nomás con Facundo Guillén de Resumen Latinoamericano y a partir de ahora también de resumenmedioriente.org. Esto va a estar disponible, nos decía, a partir del día lunes allí en la internet, y que quizá tenga incluso alguna versión impresa en algún momento, pero que en principio es todo vía internetica. Sí, habría que también buscarlo por Twitter, Facebook, no le preguntamos, pero lo más probable que esta gente lo tenga. Y la verdad que sí, cuando uno, yo te decía recién fuera del aire, las mejores entrevistas es cuando uno aprende, ¿no es cierto? Digamos, uno tiene una idea probada de lo que pasa en Medio Oriente, pero cuando esta gente que sacamos al aire para tratar de que el oyente se enriquezca con conocimientos reales y concretos, no con cosas que podamos decir nosotros que son puras interpretaciones, digamos, realmente vale la pena. O por lo menos a mí, digamos, cuando me enseñan a mí, cuando yo entrevisto, está buenísimo, digamos. Sí, sí. Sí, siempre es interesante, además, con una mirada por ahí, por fuera, de, digamos, podríamos hacer ahí un separador, ni CNN, ni Al Jazeera, ¿sí? Esperemos que ningún oyente se enoje ni haga eso, pero también, y no tanto por, o no solo por el posicionamiento político, sino porque, digamos, ambas cadenas televisivas están habladas por ahí desde otro lugar. Esto es lo interesante, que está hablado desde, o sea, gente que, digamos, que vive acá, que te lo explican desde por ahí la cotidianeidad que uno puede tener, o lo puede traducir al idioma de uno, ¿no? Obviamente hay intencionalidad. De hecho, nosotros cuando sacamos por teléfono a Facundo Guillén, que fue el entrevistado, un colega que trabaja en Resumen Latinoamericano, digamos, él dos o tres ocasiones de la entrevista se apersonó sobre la noticia, se subió arriba de la noticia como involucrándose concretamente al haber estado en Siria. Obviamente nosotros tenemos la intención de hablarlo desde un lugar, pero bueno, no importa,

espacio cedido al Frente de Izquierda. Nicolás del Caño es diputado nacional y candidato a presidente por el Frente de Izquierda. Apoya las causas de los trabajadores, las mujeres y los jóvenes. Y siempre está ahí, poniendo su cuerpo. Es estar junto a la clase trabajadora, a la juventud, en sus movilizaciones, tenemos el derecho legítimo. Propuso que todos los funcionarios políticos cobraran como una maestra. Él lo hace. Nicolás del Caño, presidente. Miriam Breckman, dice. Lista 137, Frente de Izquierda. Espacio cedido a progresistas, CABA. Mi nombre es Victoria, me lo puso mi mamá en la ESMA. Y significa eso, que los sueños le ganen al miedo, que las mujeres le ganemos a la violencia, el futuro que soñamos y la democracia que nos merecemos. Margarita Stolbizer, presidenta. Victoria Donda, Manuel Garrido, diputados nacionales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 504, progresistas. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. Si bien la cultura occidental insiste en concebir como tabú todo lo que le pasa al cuerpo femenino, es cierto que la mujer tiene años de preparación para el parto, en cada menstruación y en cada dolor de ovarios. Sin embargo, nunca vamos a estar preparadas para el sistema de salud. Yo había decidido durante el embarazo que no iba a usar anestesia porque quería que el parto fuera natural. En algún momento decidieron que tenían que atarme las piernas porque yo estaba muy nerviosa. Por favor, no me ates. Esas fueron mis palabras. Nosotros no teníamos obra social en ese momento. Violencia obstétrica es tratar a la embarazada como una nena tonta que no entiende nada. El 25 de agosto del 2014 se el 25 de agosto de este año se sancionó la ley 25.929, que es lo que comúnmente conocemos la ley de parto respetado. En esta semana fue reglamentada, esto fue el día jueves, si mal no recuerdo. Y bueno, vamos a conversar con Julieta Saulo. Ella es integrante de Las Casildas, una organización que ha luchado bastante porque esto sea una realidad. ¿Cómo te va, Julieta? Hola, ¿cómo va? Bien, todo bien. Bueno, mira, te llamábamos, básicamente la idea es que, a ver, primero refrescar un poco en qué consiste la ley de parto respetado y cuál es la importancia de que esté no solo sancionada, sino ya reglamentada, o sea, ya hoy está en funcionamiento eso. Así es. Bueno, en principio, digamos, la ley de, como comúnmente se conoce, que es la ley de parto respetado, de parto humanizado, fue sancionada en el 2004, sin reglamentar, hasta el jueves que se publicaba la reglamentación en el boletín oficial. O sea, era una ley vigente en todo el territorio nacional, pero al no estar reglamentada se dificultaba la bajada de esa ley al territorio, digamos. Así que la verdad que en materia de derechos sexuales y reproductivos, que la ley se haya reglamentado es un gran, gran avance. Y con respecto a lo que me preguntabas de qué es lo que plantea la ley en líneas generales, básicamente plantea los derechos que tenemos las mujeres, las familias, los niños y las niñas en ese momento, que en principio tienen que ver con que la mujer tenga libertad de movimiento, pueda elegir la posición para parir, sea informada de los procedimientos que el sistema médico de salud realiza sobre su cuerpo y sobre los de su hijo e hija y demás. Y con respecto a la reglamentación lo que hace es venir a bajar al territorio de manera más específica esa generalidad. Por ejemplo, esto de que marca la ley de que las mujeres tenemos derecho a estar acompañadas. La reglamentación lo que dice es que las mujeres tenemos derecho a estar acompañadas si lo deseamos, y en el caso de desearlo, que ese acompañante o esa acompañante puedan ser tanto una mujer o un varón, que no hace falta que haya parentesco alguno, y que en el caso de que esa persona quiera quedarse luego de que nazca el bebé o la bebé, no se le cobre dinero alguno por eso, que es lo que sucede en algunas instituciones privadas, ¿no?, que te cobran la noche para quedarte. Después, por ejemplo, algo que remarcamos como muy importante tiene que ver con lo que sucede cuando nace un bebé o una bebé en manera prematura, que generalmente el acceso a ellos y a ellas es muy restringido, y lo que viene a marcar la reglamentación es que el acceso sea irrestricto, es decir, que tanto la madre como el padre o la otra madre tengan acceso de manera ilimitada a ese bebé o a esa bebé. Claro, sí. También, a ver, esto hay gente que hace, digamos, todo este tipo de prácticas, todo, pero por lo general tiene que ver, como decías también, con instituciones privadas. Esto da un poco la idea que democratiza mucho estas prácticas, ¿no? Sí, a ver, digamos, el trato deshumanizado no es algo que les compete solamente al ámbito privado, está también en el ámbito público. La violencia obstétrica es una violencia que está por demás naturalizada. Claro. Y hace muy poquito, y gracias a avances a nivel legislativo, como por ejemplo la ley 26.485, que es la ley que habla sobre la violencia de género y tipifica tipos y modalidades, y toma a la violencia obstétrica también como violencia de género, ¿no? Dándole un marco legal muy importante. Y luego la ley que compete mucho más a la temática, que es esta, la 25.929. Por eso, digamos, siempre desde mi lugar y desde nuestro lugar intentamos como enmarcar esto dentro del ámbito legislativo también, como para sacar esta cosa que sucede de, bueno, casos aislados o meras anécdotas. Y justamente en sintonía con eso es por eso que el martes, ahora 6 de octubre, a las 6 de la tarde en el Cabildo, lanzamos el primer observatorio de violencia obstétrica del país con el apoyo del Consejo Nacional de las Mujeres, porque justamente nos parece muy importante esto, ¿no? Cuantificar y visibilizar este tipo de violencia que está por demás naturalizada. Uh-huh. Sí, una vez escuchábamos recién, antes de, para introducir a la nota, lo que llamamos el disparador, con algunos testimonios de una mujer, por ejemplo, que le ataban a la cama para el parto, digamos, a ver, uno de los momentos, quizá el momento más importante de muchas mujeres, que es el nacimiento de su hijo, pasarlo en esas condiciones. Y lo que pensaba, o sea, las leyes, digamos, dan un marco jurídico, permiten cosas, pero no cambian una cultura. ¿Qué pasa con los profesionales que se formaron, digamos, con esto del con estas prácticas? ¿Cómo se cambia esa, digamos, y que se mueven de esa manera y es lo que saben hacer? Y no es que sean malos, que sean malas personas, qué sé yo, pero, digamos, ya están formateados así. ¿Cómo una ley puede ayudar a cambiar ese...? Sí, bueno, está buenísimo el punto que traes porque, digamos, es clave. O sea, al margen de que existan 2 millones de leyes y demás, las personas que nos asisten y que nos acompañan en ese momento están formadas y formados desde un sistema médico hegemónico verticalista, donde la gran mayoría de los procesos tienen un nivel de patologización súper, súper alto. Entonces sí, es complicado. Y es un cambio cultural y paradigmático, digamos, y no solamente del sistema médico, sino también de las mujeres y de las familias en general. O sea, esto de sabernos sujetas de derecho en ese momento y empezar a desarticular este tipo de violencia que, al ser tan invisibilizada, de repente se cuela y una no se da cuenta que está siendo violentada, porque esto, que te aten es normal, que te digan, no sé, que no grites es normal, digamos, está súper naturalizado. Entonces, como mi relato violento resuena con tu relato violento, no hay nada que discrepe. Por eso, digamos, desde nuestro lugar hacemos mucho hincapié en la difusión de información. Desde las Casildas, hace un año y unos meses, generamos un dispositivo que es una obra de teatro que se llama Parirnos, que tiene un debate posterior. Uh-huh. Y la verdad que con ese dispositivo estuvimos en infinidad de lugares, en otros países también. De hecho, ahora el jueves nos vamos a Paraguay, y la hemos hecho en la Facultad de Medicina de la UBA, por ejemplo, con profesionales que se están formando, con profesionales que ya están ejerciendo dentro de hospitales, de maternidades y demás. Y la verdad que la respuesta es muy interesante. Muchos y muchas profesionales dándose cuenta en ese momento de que los grandes y las grandes perpetuadoras de este tipo de violencia son ellos y ellas, ¿no? Y también trayendo esto que vos bien traes de, bueno, realmente el cambio es mucho más profundo de lo que parece, porque hay toda una formación que es larguísima, que lo que me enseña es justamente a intervenir de una manera por momentos muy, muy violenta. Uh-huh. Sabés que ahora cuando contabas, y por ahí me surge como pregunta, ¿no? Esto de la violencia obstétrica, uno lo entiende también en el marco de una sociedad con fuertes contenidos o, digamos, formaciones machistas, por así decirlo. En esas prácticas, ¿hay mucha diferencia entre cómo se mueve un médico que una médica? Mira, la verdad que de los casos, y hemos tomado contacto con infinidad de casos, las no. No, de hecho, por ahí los relatos más más violentos de los que al menos yo y la agrupación hemos tomado contacto han sido perpetuados por médicas mujeres. Así que no me animaría a decirte que de repente el género es una variable, digamos. Es una cuestión de formación. ¿Cómo? Una cuestión de formación. Totalmente, o de deformación, como está bien. Decimos nosotros, sí, totalmente. Tiene que ver con desde el lugar desde el cual se forman y con este verticalismo y esta situación de poder que de repente se da en ese momento, digamos, tenés una mujer atada con las piernas abiertas, medicalizada, dormida por momentos, y en una sala donde de repente, por momentos, hay más de 12 personas. Bien. ¿En qué condiciones puede llegar a parir una mujer ante ese escenario, viste? Sí. O sea, con esto, con gritos, con mucha desinformación. Y por otro lado también pensar el parto dentro de un contexto, digamos, pensar esta escena dentro de un contexto. O sea, no podemos plantear esto de manera escindida a la realidad en la que vivimos. O sea, vivimos en una realidad absolutamente violenta, por lo tanto, obviamente, ¿de qué manera vamos a parir? De manera violenta. Por eso te repito, hacemos mucho hincapié en la información, ¿no? En que las mujeres conozcan las leyes, conozcan los derechos, y las profesionales también, porque en muchos casos lo que sucede es eso. No tienen idea de que hay una ley, de que hay otra ley que tipifica este tipo de violencia como violencia de género. Así que esto, ¿viste? Como uno de los grandes objetivos, al menos desde nuestro lugar, es difundir este tipo de cuestiones para que sobre todo las mujeres sepan que en ese momento también son sujetas de derecho. Bien. Bueno, Julieta, te agradecemos mucho la comunicación. Y seguiremos en contacto. Dale, un abrazo. Adiós. Era Julieta Salvo, integrante de las Casildas, organización que ha trabajado mucho con el tema de la ley de parto respetado, y nos contaba que están lanzando lo que va a ser el primer observatorio de violencia obstétrica, esto con el apoyo del Consejo Nacional de las Mujeres. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Chechele, ¿qué tenemos para el estribo? Estamos en una etapa que va a cambiar los gobiernos, pero sin embargo hay anuncios, viste que siguen habiendo anuncios de lo que podría llegar a pasar. Fundamentalmente desde el oficialismo, el Frente para la Victoria, hablan de anuncios, por ejemplo lo que sucedió ante la negativa de Daniel Scioli de presentarse al debate presidencial. Sí. Ahora, que no es justamente el Frente para la Victoria, pero en la provincia de Buenos Aires, y es en serio, se presentó un proyecto de ley para un futuro, o posible, mejor dicho, balotaje en la provincia de Buenos Aires. Que no es un dato menor que haya balotaje en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que que tiene el 37% del electorado y que comúnmente por arrastre nacional el que es presidente gana la provincia, o al revés, según como lo quieran mirar. Quizás sea al revés, el que gana la provincia de Buenos Aires termina siendo presidente, sí, justamente por el arrastre. De hecho, voy a recordar un solo dato, desde la llegada de la democracia, luego de la última dictadura, del año 83 a la fecha, todos los presidentes ganaron en la provincia de Buenos Aires, con excepción de Rucauf en el año 99, que le ganó a la Alianza. Contando voto a voto. No, pero hay un dato que fue claro. La candidata con mayor votos en aquella época fue Fernández Mejide. Rucauf ganó la provincia de Buenos Aires porque iba con dos boletas, terminó ganando, pero la más votada había sido Mejide, también con arrastre nacional. Claro. Bueno, sacando todo eso que estoy explicando, esta semana se presentó el diputado Abel Will del FAP, pero que juega para Cambiemos en esto de borocotear. Lo que pasa es que borocoteó un poco antes, a principios de año. Es un dirigente... Cuando nadie estaba prestando atención. No, prestaban todos atención, pero era cuando se estaban diseñando los armados electorales. Es un dirigente de Margarita Stolbizer que está terminando jugando para el Frente Cambiemos de Macri. Bueno, presentó un proyecto para que haya balotaje en la provincia de Buenos Aires. Para que eso suceda tendría que haber una reforma parcial en la Constitución. Digamos, no es una ley. Hay que reformar la Constitución provincial. Y el planteo es el siguiente: si en la primera elección a gobernador y vice ninguna fórmula obtuviera mayoría absoluta de los votos emitidos, estamos hablando del 50%, ¿no es cierto? Con exclusión de los votos en blancos y nulos, se convocará a comicio definitivo entre las dos fórmulas más votadas, que se realizará dentro de 30 días de efectuada la primera votación. Ese es el planteo más general que presenta este proyecto. La iniciativa ya tuvo el apoyo de todos los partidos, de todos los espacios políticos de la provincia de Buenos Aires. ¿De todos? En la legislatura bonaerense, menos de quién. Del Frente para la Victoria, claramente. Pequeño detalle. Es un pequeño detalle. Y analicémoslo, ¿cuál es el pequeño detalle? El Frente para la Victoria, el peronismo, en este caso el Frente para la Victoria, pero el Partido Justicialista no quiere que haya balotaje en la provincia donde se definen casi todas las elecciones. Primero por toda la cuestión territorialidad que tiene la provincia, donde con un voto ganás y se acabó la discusión. Sí, sí. Entonces, bueno, lo que se quiere es, por lo que estuve hablando justamente con este dirigente, lo que se quiere es dar un marco de más democracia, pero sino también de autoridad, porque en este caso, vamos a circunscribirnos hoy. Hoy los números le están dando a Aníbal Fernández un poco más que a María Eugenia Vidal, y después vendría Felipe Solá. Pero ganaría la provincia de Buenos Aires con el 37% de los votos. Sí. El esquema que están armando es, si vas a sacar 37 y la otra va a sacar 33, vayamos a un balotaje y que la gente elija en serio 30 días después. Este es el planteo de mayor democracia en la provincia de Buenos Aires. Ojo, cuando se reformó la Constitución en 1994, en aquella famosa convención reformadora que se hizo, este sistema se impuso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, a nivel nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Tierra Fuego, en Corrientes, en Chaco, y en la provincia se rechazó. Sí. No hay voluntad política fundamentalmente e históricamente del Partido Justicialista para que haya un posible balotaje en la provincia de Buenos Aires. Sí, que además, vos por ahí que tenés más fresco o más presentes los números, creo que salvo la de Scioli del... La reelección de Scioli también con el arrastre, que bueno, hay que ver quién arrastró a quién. De 55% de los 55%, votos. 55%. Un punto más que Cristina a nivel nacional. Siempre hubiera habido balotaje. Siempre. Es muy difícil en la provincia también justamente superar el 50%. No fue el caso de las elecciones de 2011, donde fue donde se arrasó el Frente para la Victoria, pero si no, siempre habría. Después está la discusión, digamos, ¿es necesario que haya balotaje? Creo que lo que da es un poco esto que decías recién, lo del tema de la legitimidad, es decir, bueno, la mitad más uno de los votantes, ¿les parece que esto es lo mejor? O aunque sea dentro de los dos que podrían ser, esto. Lo personal, ya que lo informo, opino, yo creo que sí, que es valedero un balotaje, porque se pueden dar situaciones como la que estábamos planteando recién del 2011, en la cual no es absolutamente necesaria, porque fue por razón en este caso de Frente para la Victoria, pero... La legitimidad del que gana por pocos votos va a quedar siempre latente hacia futuro, hacia cómo gobernar. Digamos, por ejemplo, Aníbal Fernández puede llegar a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires con él, si tiene 37, vamos a suponer ese número, con él 63% de la población en contra. Claro. Sí, sí, sí. son lecturas, es política. La cuestión es que se presentó y vamos a ver cómo avanza esto. ¿Por qué empecé planteándolo como esos anuncios? Pues son cosas que uno realmente no sabe cómo va a suceder. Ya lo expliqué recién, ya se plantearon en el 94, se plantearon en otros momentos, pero bueno, otro legislador lo empezó a tirar y vamos a ver si prospera en la provincia. Cuando no tenía nada de cien, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí. Salif Keita baile, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí. Bien, ahí pasaba la música en Sobre la Hora, el último tema de la mañana. Antes que me despidas, sí, te voy a tirar un dato que acabo de ver, última noticia, último momento, o por lo menos noticia. Pero se está investigando si el derrame de cianuro traspasó los límites de San Juan, el de la Barrigol, un tema que nosotros venimos hablando muchísimo. Lo ordenó el juez Casanelo para que empiecen a hacer estudios sobre la cuenca del río Colorado, que desemboca en el mar Argentino en la provincia de Buenos Aires. Atento a esto, digamos, están analizando a través de un juez si el derrame de cianuro puede llegar hasta inclusive la provincia de Buenos Aires. Esta semana en La Olla TV, y pueden consultar la nota ahí en www.laolla.tv, hablábamos con Carlos Seara, geólogo, que nos contaba un poco las situaciones, algunas de las consecuencias. La zona de Hachal es una zona de cultivos de cebollas, básicamente, que en las localidades donde solían ubicar ya no les están comprando. Sí, pues están diciendo, bueno, ¿con qué agua estuviste regando estas cebollas? ¿Me vas a vender con cebollas con cianuro? ¿No? Exactamente. Algunas de las consecuencias de esto. Y ahí sí, nos estamos yendo, estamos liquidando este Sobre la Hora, del primer Sobre la Hora de octubre. Esta mañana bastante fría, ahora parecía que estaba un poco más calentito afuera. Sí, lindo sol había, así que ya estamos bien. No, no nos podemos quejar. Rodríguez. Sin Carlos Del Frade, sin Corina Duarte, pero sí con Natalia Palmeiro, Ramiro Lorenzo, Federico Chechele, Manuel Rodríguez es mi nombre. Estuvimos acompañándote aquí por Radio Splendid AM990, cosa que volveremos a hacer a partir del próximo sábado a las 8 de la mañana. Hasta entonces. De matarla con el pecho y no tirarla fuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos pones la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la